A ver qué ha pasado, porque ha sido un programa bastante accidentado. Espero que haya salido bien. Bueno, como siempre, hemos tardado más de un mes en volver a grabar por determinados motivos. Voy un poco con el programa, comentarios del programa anterior. Ludonígena le dice a Calvo que seguro que pierde todas las partidas por no tener suficientemente AP. Norg, a propósito de, bueno, de las situaciones extrañas que se dan con diferentes grupos de juego, habla de una partida de Clash of Cultures donde dos jugadores que eran amiguetes no se atacaban entre ellos ni se dedicaban a protegerse entre ellos, con lo cual era imposible porque eran dos contra el resto. Entonces, que dice que ni una partida más con uno de, con ellos. Daniel Vico dice que una cosa es ir en tu beneficio y no evitar que el que va el primero gane en el último turno, y otra es jugar gran parte de la partida haciendo kingmaking por el hecho de no poder ganar ya, que eso sienta fatal y tal. Claro, no estamos hablando de eso, ¿eh? Hablamos de... Está claro que beneficiar a alguien porque sí está mal, pero si es porque es tu mejor resultado posible, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Manuel Serrano quería hacer un par de comentarios. Dice que todavía tiene un poco de esperanza en el Unmatched Adventures, que hay que verlo como un añadido al juego y que acaba de salir y que seguramente alguna cosa, o sea, que meterán más cosas y que irá mejorando, así que su sensación de momento es positiva. Y luego nos habla del tremendísimo juego que es For Glory, que es verdad que lo he oído esto bastantes veces, aunque empiezo a sospechar que siempre se lo digo a Manuel Serrano lo de que el For Glory es muy bueno, porque luego pregunto a mi alrededor y nadie lo ha jugado y todo el mundo lo ha oído, y yo creo que Manuel va por todos los podcasts diciendo que es cojonudo y tal. Que no digo que no, pero que bueno. Gizmo dice que la AP es una falta de respeto y que hacer siempre la jugada que sea más óptima, aunque los otros hayan pasado y vayan a perder, pues que tú tienes que hacer lo mejor para ti. Yo estoy de acuerdo con eso. Jesús Martínez dice que se me escucha un poco mono al principio. Bueno, un poco no, se me escucha en mono al principio. Espero que en este no pase, pero ya sabéis que yo con esto de la edición, entre que paso bastante y se me da un poco mal, pues eso. Y que Calvo es un crack, que espero que le quede mucho en el podcast. De momento, mientras quiera, pues estupendo. En Whistle nos manda, como siempre, un montón de... Bueno, un comentario súper largo. Dice sobre lo que comento yo del tema del Catán, que eso de colaborar, que no lo veo, que es un subtipo de juegos que están... ¿cómo le llama? Bueno, Shared Incentives in Common Spaces, en los que el dolor de las decisiones está en que para beneficiarte normalmente tienes que ayudar al rival, y que ahí viene un poco el drama. Que de ese tipo están el Shangri-La, el Age of Steam, el Food Chain Magnate y el Brass. Pero claro, comparar estos con el... No jorobes, ¿sabes? Comparar estos con el Catán, pues vale, ¿sabes? Que el único modo de zanquillar al Prusian... Bueno, habla del Friedrich y dice que el único modo de zancadillear al prusiano es que un aliado ayude al otro, a pesar de que las condiciones de victoria son excluyentes. Bueno, pues que ese tipo de cosas puede pasar. Ya, pero yo eso lo veo diferente, ¿eh? O sea, no, en el Catán es mucho más blanco todo eso, o esa sensación me da a mí. A Enrique Yáñez Pastor dice que ha sido un poco lo que decíamos nosotros, que el Unmatched Adventures ha sido un poquito decepción, que pensaba que había ciertas misiones y cosas secundarias, campaña, no sé, como más temático, y que, en fin, que lo tiene a la venta y que no, y que, bueno, que no le entusiasma mucho, que aunque a lo mejor lo dice, bueno, parece que dice que no lo ha probado, entonces tendrá que ver. Fer Murciano habla que el equipo, que es del equipo frío, que haber estado a 20 grados en Teruel y en el pueblo a menos 30, que es la peor, bueno, que es peor, aunque su peor experiencia fue el frío en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Eso es malo porque no te lo esperas. Y nada, y bueno, Enrique Yáñez nos comenta como posible tema si merece la pena gastar en dinero en mejorar los componentes de un juego que viene un poquito reguleros. Podemos hablar de esto, aunque ya te digo yo que, por ejemplo, Preacher va a decir que sí. Yo puede ser, bueno, depende un poco. Ya vemos si lo sacamos. Sin más, no me enrollo más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Yeah. Buenas, aquí estamos, episodio número 126 de Punto de Victoria. Conmigo, pues gente rara hoy, porque no está Calvo. Hola, Calvo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Y está, bueno, Preacher no está porque llega tarde y Gabriel se ha levantado y ha dejado aquí a Verónica que va a saludar, digo yo, aunque está muteada, ¿no? Como no quita el mute. Espera, se lo quitamos, no se lo puedo quitar. Pues vaya, este programa así no. Dale al botón, hola, rojo. Hola. Ah, aquí está, a ver. Hola, entonces, hola. Entonces, pues nada, esto es lo que hay. No estoy sola tampoco, o sea que... Es verdad, con bebé incluido. Bueno, bebé, estoy, ya no es bebé, estoy, ¿no? Estoy con un mini Gabriel. Bebé incluido. Sí. Malas pulgas. Malas pulgas, sí. Pues esto es lo que hay hoy, de momento. Aquí como empezamos a tradición siempre, pues soy más a tradición que hoy, imposible. Entonces, esto ha sido totalmente improvisado. Bueno, nos comentabas antes de empezar, Vero, que tenías un tema que comentarnos, ¿no? Sí, sí, algo importantísimo totalmente, a ver, que me voy a sacar de la manga. ¿Cómo se ordenan los juegos de mesa? Wow, eso, escucha, podría hacer un maricondo de juegos de mesa totalmente eso. No está el otro todavía, ¿no? No, pero puedes pasar, ¿eh? Estamos grabando. Esa ha sido una de no está el otro, pues hasta luego. No, pero que el otro no, dile que el otro llega tarde, que ya estamos grabando, y es en serio, ¿eh? Ah, pues espera, y que le pego un grito ahora. No, da igual, tú cuéntanos, cómo el tema de los juegos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, no es interesante como pareja de... tú juegas... No, bueno, ya no juegas, tú ya no juegas. Bueno, calla, sí, que sí juego, a ver, sí juego. No sé cómo te pusiste a tener hijos, dije, bueno, ya no juega. Oye, escúchame, tener hijos, sí. Lo que pasa que no es incompatible tener hijos y jugar. Lo que pasa que se ya, vuelve mira, más complicado que todo lo más grande, pero... Ya. Porque tú despliegas un juego y de repente ves que tienes un montón de manitas que ya llegan a la mesa y tiran del tablero y tiran de todo y bueno... Pero estás retomando, ¿a qué estás jugando ahora? El último que jugué, pues es que cállate, porque es que no me acuerdo cómo se llama, pero... Pero me gustó bastante, la verdad. Esto es una reseña en condiciones. Estoy mirando a ver si lo veía. Porque... Sí, hombre, va a estar ahí justo. Sí, va justo. Lo jugamos en casa de mis padres, teniendo por fin alguna niñera un poco decente. Pero... El Darwin's Journey. Justo. ¿Ves? Es que eres un crack. Y me gustó, Se nos está yendo de las manos el pobre niño. Me gustó. Te voy a buscar al padre. Sí, no. Busca al otro. Bueno, Calvo, aquí tú y yo. Vale, os dejo 5 segundos. Mutearlo, ¿seguro ahora, que sí? Buscar al padre te va a llevar solo 5 segundos. Ya, corta. Hombre, al Pedro lo tengo localizado, ¿eh? Ya está. Venga. Joder. Bueno, pues nada, Calvo, aquí estamos tú y yo. Lo que madre mía. Vaya inicio, ¿eh? Mira, dice Preacher que está entrando, así que lo mismo consigue entrar. A todo esto no ha fallado, lo de la grabación. Es que hay muchas cosas que pueden salir mal aquí hoy. Pues nada, yo iba a preguntar, bueno, ¿alguna cosa que quieras comentar de algo? No sé. No, hablando del maricondo de los juegos de mesa, el otro día vi una foto en BGG de un pavo que tenía una colección, se veía como una esquina. Ah, qué buena. Una esquina de la habitación de juegos, era una sala enorme. Y que venían los juegos ordenados desde la parte inferior derecha, todos en negro, iban cambiando de color las cajas hasta que en el otro lado estaban en blanco. Hacía un efecto impresionante, que yo creo que yo no podría ordenarlos así porque me produciría un TOC enorme. Es muy bonito visualmente, pero a mí me costaría mucho. Tamaños de cajas distintas, mezcla de estilos, de juegos... A ver, a mí lo que me parece maravilloso es... Entonces, era precioso, pero claro, yo me quedé pensando, aquí de repente te compras un juego y tienes que desplazar 300 juegos una casilla, ¿sabes? Es que eso es raro. Sí. En plan, solo le puedes comprar juegos blancos o negros. Claro, sí, extremos. Que te vas a comprar, te van a pedir un juego, dices tú, pero a ver, ¿qué color es en el Pantone? ¿Qué número es? Porque si no, a lo mejor, si no es el 327, no me lo puedo comprar, que es el único que me falta. Efectivamente. Sí, es una movida. ¿Tuviste eso, mi Perchef? Buenas tardes. Ah, ya ha vuelto Gabriel, sí. ¿Cómo que he visto eso? ¿Qué he visto? ¿El qué? La foto. Sí, no estáis atentos y ahora Preacher tendrá que opinar también. Que había una foto de uno que ponía con todos los juegos en las estanterías, como unas estanterías kayaks, además haciendo como una esquina, y los tenía todos como degradados, es decir, desde el blanco más blanco, luego pasaba a ponte amarillos, azules, bueno, verdes, azules, tal, no soy un especialista en los colores. Pero iba degradando hasta todo el extremo de los colores y además encima molaba porque lo hacía como en diagonal, o sea, no era por verticales, ¿sabes? Era como así, estaba muy currado. Y entonces molaba mucho, claro, pero... Me parece una locura, así de claro. Imposible, ¿sabes? No podría hacer yo eso en la vida. O reduzco mucho los juegos o no puedo hacer. Pero aunque tengas el espacio para hacerlo, o sea, ya solo el hecho de sacar los X juegos que tengas, clasificar. Uf. Bueno, lo mismo se había divorciado, como hablábamos antes, y acaba de mudarse. Pues aprovecha. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, en los hobbies, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Hay unos que pintan, pues este ponía los juegos por colores. Pero vamos, para mí imposible. Imposible. Vale, yo os iba. No tengo, por supuesto, tema para hoy, pero os voy a hacer un par de preguntas. Que me han venido. ¿No estamos esperando a Pitcher? No, estamos grabando ya. Vale. Ha dicho que llegaba tarde y tal. Ah, mira, ya está. Antes hablas. Es que es nombrar a Cthulhu y sale. No sé si no soy yo, ¿no? Pero bueno, ahora hablará. No te oigo, no. Ahora. Ya. Nada. No empecemos, es que esto queda fatal. No, perdón, nada, no he dicho nada. Que cuando te oigamos te hacemos así una señal. ¿Cómo puedo compartir mi pantalla? Porque no es esta, pero he encontrado una. Pues ahí abajo pone screen share, yo qué sé, pero a lo mejor tú no puedes hacerlo. Ojo, la NASA. Así soy. Sí. ¿Ves? Sí, esta no es exactamente. Era mejor que. Yo creo que es el mismo, ¿no? No es el mismo. Bueno, es la misma esquina, es seguro. Claro. Porque era una esquina así. Pero no está degradado. ¿Ves? Esto está como en verticales. Esta sí la había visto, pero esto no está degradado, ¿no? O sea. Sí, hombre, sí, pero no está bien. No está tan bien hecho. Yo creo que lo cambió. No es la que yo estaba esperando. Pero de todas formas, esto es lo más anti-podcast que hay, lo sabéis, ¿no? Sí. Bueno, pero como estábamos hablando de. Pues. Pero bueno, seguir a lo vuestro y si eso yo. Seguir a lo vuestro. Que tenías unas preguntas, venga, las preguntas. No, yo el otro, nos las han preguntado varias veces a raíz de los temas de los que hemos hablado, y no es sobre el váter ni nada de eso, es si ponen de cara a vuestra casa se incendia y tienes que salvar solo un juego, ¿cuál salvaríais? Joder. ¿Entiendes? ¿Cuál salvaríais? Yo creo que no salvo ninguno, salvo a la familia y al resto que le doy. Ah, venga, hombre, pero ya has salvado a la familia, al perro, a la tortuga, al lagarto, has salvado todo, la Thermomix, todo, pero... Pues entonces me da tiempo de salvar más para de un salvar juego. Un bueno, juego. Es que cómo no vas a tener tiempo para salvar más de un juego, o sea, si está en la misma balda, yo cago. Yo sí, lo tengo. Solo puedes salvar uno. Yo salvo uno, sí, el Nations, porque como no lo van a reeditar, porque el Arnova, que era sería el primero, me lo puedo comprar ahora, pero el Nations no, entonces salvaría el Nations. Vale. Joder. Pues vaya putada tu incendio, para mí es un drama. Si de todo lo que tienes sale el Nations vivo. Ya te oímos, eso es. Sí, estamos grabando. Hombre, cuando dices tú empezar a grabar, pues normalmente la gente empieza a grabar, pero vamos. Con decirte que hemos empezado a grabar Calvo, Verónica y yo. Es increíble. Y más. ¿Y entonces Gabriel no salva ningún juego? Pues si te soy sincero, no. Bueno, se te ocurre uno, a ver qué dirías. Este es el único juego que quiero el conservar. El Millennium ¿no? Blade, venga, me parece bien. Bueno, mola. ¿Y qué más? Porque con ese cajote al final no puedes ir corriendo, no es práctico. Por eso es que todo. Yo solo tengo cajotes, ¿qué pasa? ¿En cuál, claro, cuál me caigo en el incendio? Pues se te atasca la puerta. ¿Pritcher? Sí. ¿Te has enterado de lo que he preguntado o no? Que si en este momento, o sea, tú imagínate que lo que sea, que solo puedes salvar un juego de tu colección, hay un incendio, un alienígena, ¿qué tal? Sí. Por lo menos no se quema. Quiero decir, sale bien de casa, ¿no? Hombre, imagínate que se acaba la humanidad, es el único juego que queda sobre la mesa, sobre la faz de la Tierra, son los Paco Games, habría que jugarlos. Bueno, por eso saco el Millennium Blade, porque tiene solitario. Y tengo cartitas y. No, bueno, de preguntas. Me ha venido a la mente. Bueno, que. ¿Tú? Yo, pues estaba dudando, porque ahora viene otra pregunta y no quisiera que fuera la misma respuesta, aunque a priori me sale la misma respuesta. No, pero mira, voy a decir que lo acabo de ver aquí. No es lo que tal, pero el Reborn. No sería ni de coña el que salvaría porque ni me acuerdo que lo tengo. Pero me mola mucho. Tendrías que ir hasta el escondite secreto, levantar, sacarlo. Bah, no, está aquí, pero claro, no me acabo. Digo, anda, mira esto que me acabo de ver. No me acordaría en ese momento. No, probablemente fuera. Es que la siguiente pregunta es: si vas a diñarla, y esto sí que nos lo preguntaron, y solo te quedara por echar una partida, la última partida de tu vida, ¿qué juego sería? Y yo creo que ahí contestaría que Combat Commander, probablemente. Y me sale salvar también el Combat Commander. Pero no es lo mismo. El juego que salvaría es como el que tiene más cariño. También puede ser, claro, es que el juego que salvaría a lo mejor es una edición chula de algo que tengas, alguna cosa así. Pero si es la última partida, no te vas a echar un Nations. Es tu última partida en tu vida, un Nations. Joder, tristeza. Pues, ¿y por qué no? Si es su juego preferido. Es muy rancio. Yo creo... Depende de cuánto... Si la vas a diñar, ¿con cuántas personas vas a jugar? Porque yo si el Ark Nova. Yo el Ark Nova. Pero como no me cruzo, como me salga una partida rana y no me cruce, no me muero, ¿eh? Vale, como ¿Puedo elegir no morirme? ¿Puedo elegir no morirme o...? No, de hecho, claro, ahí está la tensión. Hostia, que me puedo morir con un cabreo mortífero, ¿eh? No, a lo mejor te mueres por eso. Y si al otro barrio cabreado, es muy jodido. A lo mejor te mueres por eso. Te reencarnas y vuelves más cabreado todavía. Sí, como de momento no hay tema... No, de las últimas veces que hemos hablado... De las últimas veces que hemos hablado nos las han puesto en comentarios alguna vez y se me han ido pasando y me ha parecido sobre todo esta, más que la del último juego, el último juego que salvarías, que es más típica, pero esta de la última partida que echarías, si sabes que es tu última partida. Yo un Europa Universalis de estos que tengo yo ahora de 17 horas. ¿Qué pido? Que por favor, pides que te maten, ¿sabes? Directamente dices, mira, me voy tranquilo, ¿sabes? No, porque se supone que la palmas al final del día, entonces da igual. O sea, no te va a dar tiempo a jugar toda la campaña. Eso iba a decirte, a ver si no me va a dar tiempo a acabar la partida, eso sí que me voy a ir todo, me voy frustrado. Porque eso es peor que perder, ¿eh? Sí. Estás jugando con cuatro y digo, lo siento, pero me voy, que tengo que morirme. Eso es feísimo, levantarse la mesa. Calvo deja de jugar con la gente. Bueno, ya, vuelvo a jugar contigo. Como vuelvas de entre allí, no, vamos, a mí no me busques. No lo sé. Venga, última partida que jugaría. Esto es hecho Arnova. ¿Gabriel? Yo jugaría un Rune Wars. Pero claro, dependiendo del número de jugadores... Hostia, lo tienes enquistado eso. Tú puedes elegir. El Rune Wars. Estás en el corredor de la muerte y tienes... Una partida al Rune Wars. Pero lo explicas tú. Lo explico yo, sí, claro, obviamente. Oye, mi explicación fue buena, vamos a ver. Sí, bueno, no debió ser tan buena cuando no convenció a todos los jugadores y se fueron a mitad, pero... No me toques la napia. ¡Fueron a mitad! No me toques la napia. No debió ser tan buena. La explicación fue buena porque según tú ibas ganando, así que... De hecho, considero que gané esa partida porque se retiraron y iba ganando. Y de coñas. No se sabe. Los juegos del dragón no se sabe. A Preacher no se le oye. No sé con quién habla, pero... Con nosotros. Está en otro podcast. Otra vez, me cago en no sé qué. Te puedo leer los labios, pero para decir tacos prefiero dejar de hacerlo, ¿sabes? Vale. Pues Preacher jugaría al Arkham Horror. Algo informática. Tanto meterse con Calvo y ya está, ¿eh? Pues nada, y no sé, ¿tenéis algún tema al que queráis hablar? ¿Alguna cosa? ¿Tú el mismo? ¿Has dicho Combat Commander? No, sí, Combat Commander. Command Commander. Combat Commander y el que salvaría, lo pienso ahora durante un ratito. Es que ni yo mismo pienso las preguntas que voy a hacer. O sea, a nosotros no nos dejas pensar y tú vienes aquí con el lujo de detalles. Claramente no lo he pensado. Estoy en blanco. Menos mal que te has preparado. Bueno, se han preparado los oyentes y has leído tú la pregunta. Sí. Es que así no. La tenía un poco en mente, pero bueno. No, y. No, pero. En vez de eso, ¿cuál salvarías tú de... La pregunta buena sería, ¿cuál salvarías tú de la colección de Calvo? Tú no ayudas a Calvo a que se quemen... O sea, Calvo se quema en el incendio y te da igual. ¿Cuál salvarías de sus juegos? Esa es la pregunta interesante. ¿Y no es troleo? ¿Cómo que no es troleo? No, va a sonar a troleo. Mío, o sea... Va a sonar a troleo, pero tengo muchas ganas de probar el Unsettled. Entonces yo salvaría a Lancetel, pero es que no. Ah, pero tiene. No lo tiene todavía. Y Gabriel ya que llegar. Yo creo que al que le ha llegado. Al que le ha llegado se ha muerto. Verás tú para montar este programa después, qué drama va a ser. No te oímos, Preacher, no. No te enfades, Calvo, ¿eh? No te enfades. Vale. ¿Qué ha pasado? Que se fue, le has dicho un setter y se ha pirado. ¿Yo? ¿Estoy aquí? No, se ha cortado, no sé qué ha pasado. Que... Vamos bien, 14 minutos y vamos bien. Joder, va esto. Que el Unsettle, yo, o sea, no. Pues el Age of the Vanguard, que me acaba de decir que mola mogollón. Ese está chulo, ¿eh? No sé. El Age se mola. El Age of the Vanguard mola mucho. Sí. Correcto. ¿Y tú, Gabriel, cuál salvarías de mi colección? A ver. ¿De tu colección? Es una buena pregunta, ¿eh? Tampoco es que no lo sabemos. Claro, es que es un poco fastidiado. Bueno, pero el que te viene a la mente. Te diría que el Thunder Alley, fíjate. Mola, la verdad que sí. Thunder Alley mola. Ahora se te oye, sí. Sobre todo porque al final en la colección tenemos varios repetidos entre... No, claro, no vas a salvar uno que tienes tú, joder. Por eso mismo. Entonces, así que me venga a la mente Thunder Alley. Me parecería buen juego para salvar. A ti te dejo quemarte, pero el juego lo salvo. Yo de los tuyos no se me hubiera ocurrido, pero el Millennium Blades... O a lo mejor salvaba el... ¿Cómo se llama? El de los cubos de resina ese, por dar por comprar que te quedes con eso. ¡Ostras! Que, no, que te quedes con eso. El de la plastilina, tío, el de la plastilina, el Necromolds. No, pero ese es por dar por saco, que te quedes con un juego malo, ¿sabes? ¿Pero por qué malo si no es malo el juego? No lo sabemos. Yo que, me viene el kit de segunda edición. ¿Cómo se llama ese? Te viene la Second Wave. Heroes. ¿Pero que tienes un... que te has metido en la segunda edición de eso o qué? Sí, me he metido con el Upgrade Kit. Sí, sí, que yo sigo ahí. Vamos a ver. ¿Te has metido la edición GOTY? No. En la edición GOTY no hizo... No me pareció mal juego, ¿eh? Me pareció un poco injugable, pero... Por eso me metí. Reís, sí. Pero el juego no parece tan malo. Joder. Pero no sé. ¿Es uno de moldes y plastilina? No, ese es bueno todavía. No, este es peor. No es peor. ¿Cómo se llama? Quad Heroes. Pero... No puede ser peor que el de la plastilina. El de la plastilina tiene la gracia. Entiendo la gracia. Sí, el de la plastilina mola mucho. Ya, el Quad Heroes. Ya hablamos de Necromolds, ¿vale? Porque aquí estamos. No, el Quad Heroes, pero no te vendrá otro cajote. Podrás meter lo que viene en el cajote que ya tienes. Claro, claro. No. Yo solo cogí el Upgrade Kit, que vienen los escenarios mejor, viene en un librito, o sea, viene todo de manera mejor, más ordenada y para jugarlo más fácil. Vale, y viene el solitario, me cogí el módulo del solitario, que viene una campañita en solitario y tenía buena pinta. Y del Necromold tengo también por llegarme varios ejércitos, dos ejércitos o tres. Y ese está muy guay porque, o sea, la complejidad de hacer el ejército con el botecito de Plasti mola, de saber qué unidades vas a crear, etcétera. ¿Y lo que te has pedido, la actualización de esto, que son otros colores de plastilina? Son otros ejércitos, son más monstruos en realidad. Tú que coges son ejércitos y tienes los moldes y los vas creando. Tienes el peso de la plastilina, ¿vale? Que es, no me acuerdo cuánto es. Y tienes que hacerte el ejército con eso, con la plastilina que tengas. Lo que te sobre lo pierdes porque no puedas hacer, pero después los combates están muy guays. Madre mía. O sea, en vez de hacerte un mazo por puntos, va por gramo de plastilina. Sí, efectivamente. Volumen, bueno, claro, pero... Por volumen. Entonces, entre más grande menos haces, entre más pequeñas más haces, pero menos resistencia tiene, etcétera. Lo bueno de ese juego es que en tu casa tiene mucha salida. Efectivamente. A ver, sí, es sí. Que eso llega a un punto en el que es relevante, ¿sabes? Claro. Preacher, a ver, ¿qué última partida jugarías? Pues no sé, la de conectar el micro. Pues yo creo que un Arkham Horror. Claro. ¿Ves? Sí, lo dije. Sí, lo dije. ¿Ya lo habéis dicho o qué? ¿Y qué juego salvaría? No, pero el Arkham Horror. Sí, no sé. O sea, no, si es el que le gusta. Hubiera dicho el Living Planet, pero no quería arriesgarme. No sé. Imagina... El Arkham Horror solo la caja base, ¿eh? No, bueno, por ejemplo, joder, ¿qué juego salvarías? O sea, pues fíjate, salva ese, pero sin plastilina, ¿no? Yo salvaría, voy a ir de listillo, yo salvaría el libro del Dungeons and Dragons. Porque con eso tienes pata todo el... Sí, pero eso no es un juego de mesa, eso es un libro. Bueno, si ves todo lo que tengo yo... ¿Puedo salvar todo lo que tengo para Dungeons and Dragons? Pues todo. Ahí ya ¿crees que en ese caso le darías uso? A ver si es lo único que tengo y lo único que hay. Volvemos a los 80. No, pero vamos a ver. Caes en una isla desierta, la típica chorrada. Joder, pues con Dungeons and Dragons mucho mejor que cualquier mierda que... En solitario, en Dungeons and Dragons. Voy con los personajes en lanza. No, lo has fallado. No. Entiende con más gente, claro, no te jodas. No, es un Lost que está... Claro, y se van a dedicar a jugar a Dungeons and Dragons en Lost. Pues oye, si lo tienes. El caso es lo que salvabas de juego y no quiere decir que no puedas volver a comprar los juegos. Es el que salvas que no vayas a volver a comprar. Ya, bueno. Sí. Bueno, pues entonces bueno, dicho entonces, Nations, nosotros lo que no lo podría comprar. ¿Cómo? Que digo que entonces perfecto, si a nosotros lo que nos gusta es comprar. Pues eso. Vale. No sé si tenéis algún tema o ya pasáis de pensar, porque total no os hago nunca caso, ¿no? ¿O qué? Depende, si lo vamos a proponer y no nos vas a hacer caso aún así. En pocas palabras, sí, la verdad es que lo has definido muy bien. Yo estoy esperando por el costumbrismo. ¿Qué va a tocar? No ha habido costumbrismo. ¿Algo de vómitos o algo costumbrismo, de...? El costumbrismo es que aquí cada uno se conecta como y cuando quiere. Es todo un desastre. Ese es el costumbrismo. ¿Qué? No, bueno. Llevamos 20 minutos de programa. No, vas a tener. No, si no tenéis nada, yo tenía una cosa. Hoy se me han juntado los unfollows, ¿vale? Se me han acumulado. Entonces, hay un unfollow que lo puedo upgradear a tema. Upgradear, perdón. A tema. Subir mejorar. De nivel. Mejorar a tema. No sé si muy tema, pero ya no habéis empezado a ver que empieza otra vez el run este de uy, qué caros están los contenedores marítimos, el mar rojo otra vez, ahora, no exacto. Sé qué. ¿Sabes? Y ya están preparando, pero ya que empieza a salir como ya empieza a ver como en esto de los juegos de mesa, como con los medios tradicionales, que empieza a ver. Pues eso, medios de comunicación, o sea, blogs o canales de YouTube o tal, que ya empiezan a como radiar la información ya que interesa, ¿no? Entonces yo hay unos que sigo por ahí que son, bueno, no me voy a acordar ahora cómo son. Bueno, de hecho tengo guardado el tweet, yo creo. Board Game Wire, que ya estaban haciendo un especial de las editoriales están diciendo que qué caro está el tema del transporte y tal. Así que, a pesar de que se entiende que entre súper caro que estaba y súper caro que está ahora, debía haber estado más barato, pues se ve que no, que eso, cuando está súper barato nadie dice nada, pero ahora ya están anunciando que va a volver a subir todos los precios otra vez. Aunque tengo que decir que el otro día, si no me equivoco, fueron los de Melmac o algo así, o Delirium. Puede que Delirium. Dijeron que habían puesto un juego a un PvP de 35 y que al final se habían puesto una previsión precisamente de que el envío fuera carísimo y que se han dado cuenta que al final no ha sido tan caro y que al final el PvP va a ser 30. Creo que fue... No estoy seguro si ha sido Melmac o Delirium. Y joder, pues bueno, pues oye, pues es loable. Sabes que tú ya has anunciado un juego que probablemente está en un PvP y cuando llega dices, no, 5 euros menos. Pues mira, no son casos habituales, ¿sabes? Bueno, no sé, este temita, que cómo lo veis, que yo creo que siempre para arriba siempre se sube sin tal, pero luego para abajo todo lo que se pierde no se recupera, me da a mí la sensación. O si lo habéis notado también. Sí, o si habéis, de la pandemia salimos mejores, fíjate. Todo claro. Lo que perdimos no lo hemos recuperado. Sí, por eso. No sé, que si habéis notado algo de esto. Sí, hombre, a ver, que se vuelva a hablar es evidente. Ya ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, el Wonderland War ya mandaron un comunicado hablando de lo de la guerra de tal, con respecto a la subida de precios. Te puedo decir que esta misma semana a nosotros nos ha abierto prepedidos una editorial de un juego que literalmente nos recomienda que lo pongamos en preventa ya. Que tenemos hasta X fecha para decirles cuántos vamos a querer, porque en base a eso ellos van a encargar. Y que bueno, y que como es un peso importante el de la caja, que el PVPR, pues que a lo mejor lo tienen que modificar un poco. No es exagerado, pero me parece un poco. Joder. O sea, que tenemos que hacer ahí encajes de bolillos. ¿Cuántas vamos a querer a más o menos 6 meses vista? Y eso, y sin saber el precio final definitivo, que no es... Exacto, sí. Sí que tampoco puedes ponerte a prevender porque no sabes... Es la primera vez, que... El que yo decía era de Delirium. Era el long shot de Delirium, han sido Delirium los que han anunciado. El de dados, sí, estaba buscándolo, sí. Que al final eran 30, en vez de 35 son... 29. Bueno, 30, en vez de 35. Y bueno, pues oye, no lo sé. No sé, sí, perdón. No, que si lo habían tenido ya, es que no recuerdo, o sea, está en tienda ya y demás, pero no llegaron a anunciarlo a 35. Debe ser, porque lo tuiteaban ellos, ¿eh? O sea, era... Yo creo que ya habían avisado de que el PvP iba a ser 35, pero claro, el juego hasta hoy no ha estado a la venta, que salía a la venta el 22. Sí, salía a la venta hoy, sí. Pero vamos, que pues... si en algún momento lo han tenido así anunciado y demás, pues mira, pues es un detalle, ¿no? Joder. No, joder. A ver, cuando ya lo tienes. Bueno, sí. Sí, además es un juego que es relativamente esperado, ¿no? No sé si va a hacer. Se va a agotar, pero bueno. Yo estoy viendo, de lo poco que veo, estoy viendo movimiento con ese juego. Sí, no sé. Y nada, y en los Kickstarter y todo vuelven a estar... Bueno, yo creo que eso nunca ha bajado de precio, los envíos y las mierdas estas. Y hoy ha habido otra oleada de estas de si no me dais 100 euros más no os lo puedo entregar. No, de momento dentro de lo que estoy yo, no. De momento no, ¿no? Yo tampoco. Rescate, tú el último rescate que has tenido, Calvo, ¿cuál fue? Uf, no recuerdo, pero fue el año pasado y hace tiempo ya, ¿eh? Es que yo creo que siguen, o sea, en cuanto al envío sigue más o menos la misma óptica. Sí, yo creo que están preparando el terreno ahora, ¿eh? Otra vez. Bueno, a lo mejor ahora han hecho mejor las cosas y se han curado en salud. Si a mí lo que me parece la hostia es lo de que vuelva a pasar, ¿sabes? Que vuelva a decirte la gente, no sé si voy a poder entregar. ¿Sabes? Sin Dios, ya ha pasado esto. Bueno, pero eso no han dejado de decirlo nunca, ¿no? O sea, lo de volver a decirlo es la parte que no... No, hombre, sí, post-pandemia hubo un boom de está disparado, vale 10 veces más, antes se podía mandar... Sí, eso sí, pero me refiero a que, sí, a lo de claro. no sé si voy a poder entregar y no... O sea, si es que al final, más bueno, o menos... Bueno, no, pero ahí hubo un boom brutal durante un año, sí, tremendo. Ahí estoy totalmente Y luego, durante 2 años, no he oído un boom de, joder, qué barato están los contenedores ahora, que es verdad que creo no, que... No, ni lo vas a escuchar, claro. Claro, y ahora de repente... Lo que oí era que se había estabilizado el tema de los precios. Se había estabilizado. No, perdón, que se había estabilizado el tema del comercio. O sea, que ya se había normalizado el flujo de barcos en el sureste asiático. Pero de ahí a que dijese los precios han bajado, no he oído nada. No, eso no dice nadie nada, claro, no te jode. Sí, oye, sí, ya ha subido, ya te lo comes. A nadie le han llamado para decirle, oye, de tu Kickstarter me sobran 50 euros, te los devuelvo o te meto 20 minis más. Eso no le han llamado a nadie, ¿no? Estos de Delirium son los únicos que lo han dicho. En fin. No, y yo, o sea, como casi ya ni miro, pero vamos, aquí el que más se mete en Kickstarter yo creo que es Calvo, ¿no? Sí. Yo la percepción que tengo es, ¿no se extiende cada vez más la fórmula que yo asocio a Cool Mini or Not de ya te diré cuánto me vas a tener que pagar deportes cuando ya no te quede más remedio que pagarlos? Depende de si el proyecto... No, o sea, ¿no se extiende eso cada vez más? ¿No es cada vez más común que en el Kickstarter no te digan cuando ya en el Place Manager te diremos el precio del porte? Básicamente casi todos es lo que hacen ya, y es que depende mucho del peso que vaya a tener tu envío. En realidad, eso hace, no sé, 4 años, eso no era así. Hombre, eso no, era lo raro. Eso no, yo creo que sí, Pritcher, si era así, lo que pasa que sí es verdad que te decían entre 30 y 35, y ahora te dicen entre 30 y 60. ¿Sabes? O no, pero te dicen nada directamente. Puede ser que no te lo digan. No, nada. Joder, hostia, a veces no te lo dicen. Rusa. No te lo dicen por eso, porque no saben realmente el peso que va a tener o que pueda llegar a tener. Por claro, y eso a mí... Pero yo creo que una horquilla sí tienen que decir, una horquilla aproximada tienen que decir. Hay veces que no, que te dicen que el coste del envío se mirará en el Press Manager y lo tienes directamente en el Press Manager y no lo tienes en la campaña. Claro, eso en alguno ya me ha pasado. Joder, pues vaya huevos. ¿Y te metes a un Kickstarter que te dice eso? Sí, porque sé que no va a llegar aquí y al final lo voy a conseguir más caro. O sea que... Pero estás... A ver, yo es que la idea, o sea, o lo que me asalta a la cabeza es que no me meto a eso, lo mismo que no me meto a un juego coleccionable. Es decir, pago por una cosa que no sé lo que es. Y en este caso compro una cosa que no sé lo que me van a cobrar. Ya, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué más te...? Quiero decir, si vuestra política tu intención es conseguirlo de segunda mano en Wallapop, vas a pagar igual ese gasto de envío, sabiéndolo. No, si intención no te... No, un juego que no me interesa. Está claro que Gabriel en ese caso pues se fía hasta cierto punto de la compañía, que no va a poner algo irracional. Bueno, pues ya está. Pues si alguna vez puede picar, pero... O sea, a mí lo que yo me sí preocupa que creo es que lo habitual... Yo ahora sí que lo que veo mucho, más que antes, es que los rangos de precios que se manejan son mucho mayores. Y Cool Mini or Not, encima además, te dice eso de 30 a 60 y siempre son 62. Nunca son 30. Eso es por lo menos yo lo que he visto. Pero, la zona europea nuestra siempre suele ser la más cara, no suele ser la más barata, ni Estados Unidos. Entonces, obviamente, siempre te toca la parte más cara. No sé si habéis hablado o si hemos hablado aquí o no del caso este de... Lo diré. Estos que han vendido las licencias a Cool Mini y dicen que los juegos van a enviar un core a los mecenas. ¿Del juego ese en el que está Calvo? Sí. ¿Cuál? Son dos, ¿no? Perdón si estoy echando sal en una herida, Calvo, que estás poniendo una carita. ¿Qué juego que... es? Es que no, está muteado. Muteado, Calvo. Estás muteado, Calvo. Sí, sí, estoy muy muteado. Sí, es el Hell. Pensé que me ibas a decir, sí, sí, estoy muy cabreado. Digo, joder. No, no, no, sí, ya no, es el Hell. Uno que hostia, eso sí que sacar, todavía... Eso lo iba a sacar Mythic Games, y sí es cierto que han comprado a ese y otro que no le tengo en seguimiento, pero sí Simon compró los dos juegos. Entonces lo que nos han prometido es que vamos a tener el juego, pero que por lo menos en el del Hell, que van a empezar... No de cero, pero casi de cero. O sea, que con todo el retraso que tenían que llevamos, porque la entrega era en 2020, me parece, o 2021, pues nos vamos ya a 2 años más mínimo. Madre. Joder. Pero vamos, sin querer ahondar en eso, claro. A... Y perdona, y espérate que no pidan más pasta. Es claro, que a ver si se lo están comiendo. Yo lo que he leído es que es eso, que... Que estos han comprado la licencia, que los otros directamente no van a hacer los juegos. Y los de Cool Mini se comprometen con los mecenas a mandarles el core. Sí. ¿Es correcto esto? Es correcto. Pagando envío y VAT. Pues se supone que no tenemos todo pagado ya, pero... Claro, pero si no han visto un duro de esa película... Claro, o sea, quiero decir, que está bien por... A ver, todo esto no era por sacar el tema del Kickstarter este, sino más bien por el tema de que yo lo primero que pensé es, pues hombre, siendo Cool Mini, entre VAT y envío, les van a cobrar el core y más. Pues es que es algo que veo que es, no sé, a ver, bueno, a mí es que me... Seguramente ¿qué haces? Después de 3 años que no has recibido el juego, ¿ahora vas a dejar el juego parado 140 pavos por 40 pavos más? Pues pero te van a... Calcula 60 euros. Claro, 40. Pero el tema de lo que dices... ya lo he comentado alguna vez. A mí me pasó con el Shadow of Bristol, que tardaron un montón. Además fue de los primeros como que empezaron a mandar en waves, pero sin haber avisado que iban a hacerlo en waves y mierdas de estas. Y tardaron 3 años o algo así, que ahora suena a broma, pero en su momento era locura, ¿sabes? Y en enviarlo todo. Y yo acabé quemadísimo con el juego. Estaba deseando que me llegara todo para venderlo y luego no lo vendí inmediatamente, pero, o sea, quiero decir que ya te genera un rechazo y dices tú, joder, y pagar más. Me ha pasado con varios juegos, con el Safarian Guard, que volviendo al tema de Preacher, ese es el que me pidieron un sobrecoste, que tuve que pagar como 20 o 30 pavos más. Cuando me vino yo ya tenía una... Estaba cabreado y me ha pasado con bastantes ya, el Solomon Kane, bastantes de estos juegos que han llegado con muchísimo retraso. Y francamente, pues no lo quiero. El Hell, vamos, como me llegue algún día el Hell en 2026 o 2027, claro. Es que a lo mejor ni lo vendo, lo quemo. Sí, sí. Claro, no, yo creo que eso nos ha pasado más o menos a todos, ¿no? A quien más, quien menos. Y rescate aquí hemos tenido que pagar todos y tal. Al final, pues bueno, pues haces una... pagamos por el Unbroken, ¿no, Gabriel? O pagaste tú, de hecho, ¿no? ¿Te pagué yo? Le debes pasta. No, porque no sé qué pasaba con la cuenta de Nintendo o no sé qué. No sé, de todas formas creo que no les llegó el pago a los de Unbroken porque recibí un mensaje diciéndome que no sé si lo pagué por PayPal y PayPal se lo rechazó o algo así y me escribieron diciendo, oh, no hemos recibido el pago. Y dije, pues mala suerte, igual que vosotros habéis reclamado, pues mala suerte. Pues yo sí he recibido el juego, así que estáis jodidos. O sea que por tu culpa no me han enviado a mí mis 4 Unbroken. Sí, claro. Paga. Haber pagado. Hay gente que ha pagado y no ha recibido los juegos. Y hay gente que no ha pagado y los hemos recibido. Sí. Hay gente que ha pagado y no ha recibido. Hombre, claro. Por supuesto. Eso no lo sabía. De todas maneras, como están en la fase de... Tienen que comunicárselo... Bueno, eso son unos piratas tremendísimos. Porque se lo tienen que comunicar a la fábrica, que si has pagado, que tienen que hacer envío, que no sé qué, no sé cuánto. Pero eso y van por marcha. Oleadas. Sí, sigue en marcha. Hostia. Y sigue enviando. Hostia, pero ¿eso de qué año estamos hablando, tío? Hace por lo menos 19. Tres que yo lo recibí, creo. Del 19. Que ahora, se lo recibí. En un pledge de 4. Madre mía. Pues... No, vamos, no espero verlo eso en mi vida, el juego ese. Sí, además fue diciendo que los que no pagaban, que lo iba a enviar en el último instancia, último recurso de no sé qué, sí, no sé cuánto. Aquello, vamos, sí. No lo vas a oler en la vida. Ya te digo, yo no sabía que había pagado. No, me lo prestó Gabriel y me pareció un mierdón épico. Ah, vale, por eso digo casi mejor. Sí. Aparte, bueno, que creo que eran 21 euros y con pillándolo grupal me salió por 18. Entonces, bueno, sí. Lo malo tampoco... Sí, no, si lo hubiera recibido estaba bien. O sea, para no haberlo recibido me parece caro. Hombre, prefiero no recibir 18 euros que 150 del gel. Sí. En fin. Pues nada, ¿qué? ¿Hablamos de juegos o qué? Porque ¿no? Yo vengo de oyente, lo sabéis, ¿no? Es que vengo de cortar la cinta del ala nueva del hospital que lleva mi nombre. Toda la semana, buf, creo que voy a suspender una, no sé qué tal. Intento, oye, saca un 7.5. Escucha, ¿puedo contar yo cosas de las tuyas, de tu semana? Bueno, mi semana ha ido muy bien. Pues eso. Vale. Pero la tuya tampoco ha ido mal, así que tampoco. Claro, es que ¿qué número de episodios es este? En el que ha chantado un poquito el soberbio. Oye, venga, pues ala. Pero que sí tenemos aquí frase, ojo, que sí tenemos frase del programa. A ver, ¿cuál es la frase del programa? Es verdad, Gabriel me pasó una frase, no me acuerdo cuál era, pero le dije. No, esta la puse, es del Gran Calvo. Es del Gran Calvo que no. No la toméis literal. Te dejo decirla a ti porque es tuya. Yo no me acuerdo, si no me acuerdo ni lo que he comido y son las 6 de la tarde. ¿Cómo que no? ¿Pero qué dijiste? Que el juego de Richard Garfield. Ostras, sí. El de los animalicos, este, ¿cómo se llama? Sí, el de Mindbug. No. Si fuera el Mindbug. No, el de Carnaval de Monstruos. Carnaval de Monstruos. Es mucho mejor que Magic y Netrunner. Y Netrunner. O sea, el Carnaval de Monstruos es mejor que Magic y Netrunner. Efectivamente. O sea, que es la mejor obra de Richard Garfield. A ver, no fue así. ¿Ves cómo es tontísimo? Es que no fue así. Le digo, este es el mejor Richard Garfield. Y me dice pero ¿y el Netrunner y el Magic? Silencio. Y digo, bueno. Pero no dijiste, bueno, dijiste, este es el mejor juego de Richard Garfield. Bueno, no dijiste, es bueno y no hubo silencio. Y el Robo Rally, y el Bunny Kingdom, y el. No será por juego. No, Bunny Kingdom es de Richard Garfield, ¿eh? ¿No? Sí. Joder. Es que... Y el Ansia. El Ansia otro, creo que es muy malo, ese ya no lo sé luego. Es que el Carnaval de Monstruos es malillo, ¿eh? Qué malillo, pero si es el mejor juego de Richard Garfield. Es un Mindbug mal hecho. El Mindbug, que no es suyo, ¿no? Pero es asesor o no sé qué leches, está bastante mal. El Mindbug, pues como inicia con otros 8.000, ¿no? Supongo. Bueno, si sale en los créditos, me da igual. Claro, por eso te digo. Esto es por desmontar la teoría de. Es que yo diría que es el peor juego. No sé si el peor, pero. Probablemente. De la mitad de bajo, seguro, ¿eh? Pero todo esto, ¿el contexto que era? ¿Después de haberlo jugado o cómo va esto? ¿Hablábamos de qué? ¿Estabais borrachos o qué estabais? No, borracho no. Yo podría. Él podría. Es más, deberías. Estábamos hablando de cuál, del Clank, creo. De campañas Legacy estuvimos hablando del Clank y no sé qué. Bueno, no me acuerdo. En fin. Da igual. Da igual, el contexto da igual, porque la frase ya es épica. Así que... Bueno, hombre, pero si no se acuerda de Magic and Run, no los asocia, pero aún así es que es malillo. Bueno, a mí me parece muy claro, es que no asociarlo, porque para mí Richard Garfield, no, como no estoy presente en Netrunner y Magic, porque para mí... Es lo que ha hecho, llevo viviendo de eso el resto de su vida. Sí, pero que incluso si no hubiese hecho eso, con los juegos que ha hecho después, yo creo que podría vivir dignamente como cualquier otro autor de juegos de mesa. Claro, pero es que si has hecho Netrunner, y por supuesto ya Magic, pues claro, obviar yo algo así, pues es un poco fuerte. Sí, la verdad que es una frase un poquito... Si Richard Garfield, a día de hoy, que me imagino que sí... ¿Levantara la cabeza? Sí. Si está escuchando el programa... Ya se la ha cargado. Verás el comentario que nos va a dejar en iVoox. Joder, King of Tokyo, tío. Digo yo que se seguirá llevando pasta por mucho que no diseñe las expansiones de Magic. Depende del contrato que tenga, eso nunca sabes. Ya sabes, eso ha pasado mucho, hay mucho. Bueno, vosotros sabéis más de eso. Sería muy sonado, ¿no? Si no se estuviera llegando pasta de eso. No, pero que creo que eso ha pasado mucho. No hay polémicas con Marvel. Hace poco hubo un dibujante que había liberado todos los derechos de no sé qué movida. Porque DC no le pagaba y entonces dijo, pues como DC no me paga, pero no sé qué, bueno, él podía liberar los derechos, pero no podía hacer nada con los derechos. O sea, no podía venderlos, es el autor de Fábulas, que no recuerdo ahora el nombre. Eso. Pero, o sea, que tenía un contrato criminal, que él no podía vender los derechos, no podía hacer nada, pero sí podía liberarlos. Entonces liberaba los derechos. Bueno, sí, pero tiene mandanga, ¿eh? Porque de eso hay videojuego, había serie prevista, había un montón de cosas y... Sí. Bueno, de todas formas, viendo lo que ha hecho Garfield, tiene cosas muy malas también. Sí, muy malas, ¿eh? Sí. O sea, pero malísimas. Mucho peor que Carnaval de Monstruos, que es uno de sus mejores. No te pases, ¿eh? No te vengas arriba, que tampoco. Pero es verdad que tuvo el Star Wars Trading Card Game, que estuvo en él. Pero ese es bueno. Bueno. Joder, ese bueno, es pero un supongo juego, que habrá firmado un montón de cosas ahí. No, eso sí es sí, igual que el CCG de Senna, la princesa guerrera, sí, buenísimo, igual. No, pero eso pues no, pero vamos. Bueno. Pero todas esas cosas son que les dirán, oye, mira, toma, te damos 10.000 pavos y podemos poner tu nombre en esto. Venga, pues sí. Hombre. ¿No? ¿Pero qué? Hemos tenido un microinfarto todos. Hemos tenido un microinfarto. Joder, el montaje de este programa va a ser maravilloso. El K-Force igual, o sea, reciente eso se... Vamos, ¿es como el mejor es el que he dicho yo? No, el K-Force es mejor todavía que el Carnaval de Muertos. Calvo was right. Ya veo las pintadas en los muros. Yes, soy calvo. Pues... bueno, sí. Bueno, eso. Venga, vamos a ver de Edge. ¿Qué juegos que habéis jugado no merece la pena ni hablar? Ah, no. Pues mira, no sé si se lo di en su día, pero el Carnaval de Monstruos es un Edge. Pero tío, no, pero tío, por favor, un respetito. Creo que no existía la sección, pero... No, pues es malillo, sí. Nada más que salió a la vez que el... Que sí, me gusta mucho, que a Gabriel le gusta mucho esa serie, la de... Uf, ¿cómo era? No sé, aquí hay dos. Uno que es para jugar solo en parejas y el otro que es para jugar... It's a Wonderful World. Eso. Joder, eso. ¿Cómo te pillo? Joder, qué gente. Que acaba de salir una expansión. Es de la época, ¿no? Y ese es muy buen juego, comparado, en mi opinión. Entonces, no, para Calvo no. Te va a decir que no. Oye, el It's a Wonderful World está en mi top 10. Es el mejor Carnaval de Monstruos. El It's a Wonderful World está en mi top 10. Ah, bueno, no sé si estás ironizando ahora mismo, tío. No. Me parece un pepino. De hecho, lo estoy jugando ahora. Estoy haciéndome todos los retos otra vez. Me flipa ese juego. No. En solitario. Cinco, no, vale, eso es que no. Me flipa. ¿Porque eso no lo hay online o qué? No. Sí. No creo, ¿no? Sí. Que, por cierto, ya se lo conté a Gabriel. El otro día hablé con el autor. Suelo hablar en un café que tuve con él. Sí. Y me juró que no hay nada pensado ni tienen pensado nada de este juego más. ¿De It's a Wonderful World? Sí. No, del Magic. Ah. Pues el Carnaval de Monstruos. La expansión que lo arregla, el Carnaval de Monstruos. La Big Box del Carnaval de Monstruos te habrás metido en el Kickstarter, claro. Vamos a ver, el Carnaval de Monstruos es un pepino porque después de haber hecho mierdas como el Magic, al final le ha llevado a hacer algo tan grandioso como eso. Es que ahí te quería llover, que eso lo dijiste, sí. Muy bien, muy bien, Calvo, muy bien. Otra cosa no será, pero el título del programa ya lo tienes, ¿no? Se me ha ocurrido otra cosa, aunque sé lo que va a responder Calvo a esta pregunta. ¿Qué juego reeditaríais y en qué condiciones? O sea, ¿qué cambios haríais, me refiero, quiero decir? Calvo va a decir el Nations con la caja más pequeña. A ver. Afirma, porque es que Calvo es youtuber, no podcaster, ¿vale? Él está firmando con la cabeza. Está, de hecho, parece es el muñeco del Fari en el salpicadero de un 206. Sí. ¿Qué juego reeditarías? Y Gabriel, ¿el Rune Wars? No. Autoexplicado. No, hombre, no, autoexplicado. Qué cabrón. No, con gente que juegue la partida entera, lo reeditaría. O sea, pero la pregunta es, ¿juego a reeditar? ¿Qué juego o en circulación, bueno, o juego que merece una mejor versión? ¿Qué juego reeditarías? Puede ser porque ya no está en circulación o porque necesita una mejora de versión y... No, yo el Nations no, yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál? Es un juego que necesita una nueva edición que sea de la definitiva. El Castillo de Borgoña. Se puede mejorar. No, hombre, puede mejorar. Digo yo que esto en tres años sacan la... Bueno, o a lo mejor es porque... O a lo mejor porque pensáis que sería un pepinazo, y que venderíais la tira. ¿Sabes? Es que no tiene por qué ser porque os mole o porque... Yo creo que reeditaría The Colonist, pero con... A lo mejor retrabajado... A comer, con las 7... No, justamente. Sin no, que nadie sepa... Ahora vamos a hablar de The Colonist, creo. Pero no, sin que nadie sepa que es The Colonist, porque tiene una mala fama absurda ese juego. Bueno, aparte de la mala fama, pero porque creo que las cuatro eras se pueden condensar a lo mejor en tres y no es necesario toda la parafernalia que tiene ese juego. Ahora hablamos de The Colonist, ¿no? Sí, ahora sí, después. Me parece bien. Yo el otro día venía pensándolo y luego encima me supo mal, pero estuvo bien. Porque a mí me vino la idea de un tuit de Albert Montaigne, que estaba jugando Maze Wars. Y entonces me vino en plan de, joder, es que este juego, qué putada lo que pasó aquí. Pero ya no solo aquí, sino el juego tiene un fallo ahí, que es verdad que es muy difícil hacer torneos por el tema de que es demasiado largo, entonces lo limitaban por tiempo. O sea, como que le falta un punto a ese juego, pero es la leche. Entonces yo pensé, joder, este juego habría que reeditarlo dándole una vuelta de tema de reglas, haciéndolo un pelín más dinámico, ¿vale? Pero Maze Wars me parece... pepinado. No creo que sea un problema del juego. Creo que es un problema de los jugadores y de las reglas de torneo. Así que claro, el juego no tiene ningún problema, el juego es cojonudo y es redondo. Pero y encima si le añades el Academy... Pero si quieres hacer un torneo y permites que las partidas se vayan a más de 90 minutos, Gabriel... Ya, entonces el problema lo tienen los jugadores porque quieren ir al tortugueo. Entonces lo que está mal es la regla del competitivo. Claro, pero no puedes hacer un torneo. Bueno, algo hay que hacer ahí porque si no todo el mundo tortuguea y ya está. Pero el juego es muy bueno, es redondo. No, el juego es muy bueno. A ver, no tienes por qué tocar eso. O sea, lo que tú quieres tocar es un poco las reglas que tenían de los torneos. Bueno, lo que yo decía era que al final me hizo gracia porque después de ver ese tuit escuché Planeta de Juegos y justo Checho y Flay hablaban de que habían visto el mismo tuit y les había levantado la misma sensación y todo. Y es verdad. A mí Maze Wars me parece... Muy con bueno, la expansión que tengo yo, que cogí en su día, que no hemos jugado, que esa. Decían ellos que jugaban y que molaba mucho. Y mola mucho, porque añade los terrenos, o sea, el mapa es se va haciendo, o sea, lo creas, se va por puntos de control, ya no es solo hacer puntos dándole leches al otro mago, etc. Cambia un poco las reglas y lo mejoraba, o sea, no lo mejora, sino que le da otro enfoque diferente. ¿Ese juego es el que salvaba yo tu colección? Pues arrima con todos los cajones que hay por ahí. Bueno, Richard, ¿tú qué reeditarías? El pueblo. Mira, el Arkham Horror. No, hombre, el pueblo se va. El Arkham Horror. El pueblo sale este año. Sí, ya, pueblo is coming. Pues fíjate, va a salir ahora. Va a reeditar Devir después de unos cuantos años. El genial. Uh-huh. Y lo sacan otra vez con las piececitas de cartón, tío. En vez de con las de plastiquete. Y yo creo que es un juego que mola mucho más con las piezas. O sea, juraría que va con troquel. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, así como reciente se me ocurre. Tal. Pero ¿sabes de qué juego me molaría ver una versión remozada, remasterizada, retocada? Guapa. ¿De cuál? Retocada en reglas también y tal. Y, o sea, que lo actualizasen y tal. La fuga de Koldis, tío. Por eso digo que habría que retocarlo. Bueno, un rato, sí. La última edición de la fuga de Koldis. La última edición de la fuga de Koldis ya tenía una versión más avanzada, ¿no? Yo creo que sí, de hace 2 o 3 años, ¿eh? Sacaron... No, 2 o 3 años no, pero... Bueno, 5, ponle 5. ¿Dices esto? ¿La edición del aniversario? Es que ahora, como Calvo me ha metido a youtuber, pues enseño no cosas sé. En cámara. Eso es la edición aniversario. Una edición de Osprey, si no me equivoco, del 50 aniversario. Pero... Desde hace poco. Bueno, de hace... relativamente poco para los años que tiene cinco el juego. Años, claro. Hace 5 años, ¿no? Una cosa sí, así, no mucho antes más. Antes de la pandemia... Sí, por y eso no y eso, por y eso no lleva ya una revisión de reglas como para jugar... Nah, mínima. Mínima. A ver si es que el juego no hay por dónde cogerlo. Y por eso, no. A ver, yo es un tema que siempre me ha parecido que falta un buen juego de tablero sobre fugas de cárceles, tío. Sí, puede ser. Ese es peor que el Carnaval de Monstruos, no te digo más. No. No. Ya quisiera vender el mierdas ese de Richard Garfield. Si el Richard Garfield coge ese juego, lo quema. Que ha vendido la fuga de Koldis. Sí, yo recuerdo haberlo jugado y haberme aburrido muchísimo, ¿eh? De todas formas, la fuga de Koldis. Yo recuerdo haberlo jugado, pero con 10 años y entonces claro. me flipó, ¿sabes? Pero claro. Luego ahí el asalto al Banco de Inglaterra también. Tengo un Catán, primera edición. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, claro. Vale. Bueno, pues seguimos tras este inciso. Podríamos hacer esto, en plan grabar así y entonces ya de repente pregunta, ahora tema, ahora juego, ahora... Eso ya lo has propuesto varias veces y ¿te acuerdas el primer episodio que grabamos como pero hoy? Bueno, pero y ¿tú hay algo que reeditarías o que...? Yo he dicho el Maze Wars. Lo he dicho el Maze, bueno, es verdad. Que y que se quedaría con el de mi colección. Yo me quemo y se lleva el juego. Sí, sí. Ah. A mí Maze Wars es un juego que... De hecho, me arrepiento de haber vendido, ¿no? Pero... Tengo el run de comprar una edición española barata por tenerlo, ¿sabes? Y tal. Jugamos la del anillo, Pablo, siempre decimos. Hago ¿no? yo el... Ya, pero tú lo tienes en inglés y al final, bueno, ese juego yo tendría más salida en español. Aunque sea en 3 idiomas, español, catalán y ¿pero para qué lo quieres? ¿Qué quieres que tenga salida si te lo quieres recomprar para tenerlo? No, salida me refiero para, a mesa, joder, no salida a ver a vender. Ah, Que yo con ahora, pero bueno, que sí, que tengo Magic, tengo tal, para jugar con... Yo empieza, ahora mi hijo empieza a tener una edad que ya tiene 8 años, o 7 años y pico, y ya dentro de poco veo que ese tipo de juegos, y joder, si enganchas un Mage Wars con una persona que lo vas a jugar de continuo, ¿sabes? Sí, pues sí, ahí, sí. Es un gran juego, ¿sabes? Pero tiene que ser en español, si encima lo meten en inglés. Pues, bueno, nada, más Sellets. ¿Nada? Es que no hemos dado ninguno, creo, ¿eh? Sí, el Carnaval de Monstruos ha dicho el Bobalicón. ¿Y algún Ellet tenéis por ahí? Eso tiene que ser Gabriel o Calvo, que son los que jugáis algo. No, yo no, lo estuve mirando y no tengo nada de la colección que haya dicho. Esto es un mierdón, Epic mierdón. Bueno, vale. Colección de Gabriel también. No, yo no tengo ninguno. Iba a poner, Assault on Doomrock. ¿Cómo que no? Hostia, sí. Hostia. Joder, macho, de verdad, eres un demente. O sea, estás a punto, estamos en la partida, te gusta mucho, estás a punto de comprármelo. Dos semanas después, es un eject. Bueno, pues es un eject porque me ha dejado. Intentaste vendérmelo a mí, cabrones. Intentaste vendérmelo a mí. No, a ti te ha comprado un juego delante mío que decía que le estaba dejando frasquete, ¿eh? Bueno, Calvo vende barato, eso es verdad. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Vende a precio de hielo. No, pero ha soltado un Doomrock. Es verdad que me apetecía mucho y según íbamos jugando y según reposó el juego me parece un poquitito absurdo. Entonces coincidirás conmigo que tiene una dificultad que no tiene sentido entre el setup, las misiones, los grupos de batalla, etcétera. Pero tú dijiste que había que darle partidas porque a lo mejor sí. Encontrabas... Sí, claro, pero el Eject es eso, es lo que es. No lo volvería a jugar de momento. Y encima las reglas, pues es, no sé, me dejó un poquitito fresco, muy fresco. Que te lo quedas, aprovecho Calvo, para decir a todos que tengo el juego en el libro de venta. Pero lo tienes barato, que ese es el tema. Pero más barato que lo va a tener. He visto un montón de ellos, ¿eh? O sea, que es que el tema no es, joder, ha sido solo te está haciendo el negocio, ¿eh? Vale. No, escucha, si algún día montas una empresa, no contrates a este cerdo de mira, comercial, ¿eh? Porque, ¿quieres que mía. Te termine de fastidiar todo? Tenéis la primera edición muchísimo más barata. Por sí, pero creo que era para la mierda que es lo mismo, ¿no? Es lo que quieres. Efectivamente. Vale, 40 pavos lo tienes. Ay. No, pero sinceramente, o sea, terminamos la partida, que sí, que yo le tenía muchísimas ganas, pero terminamos la partida y dijimos, o sea, me volví a leer el manual y no hay por dónde sacarlo. Se supone que era un Eject, pero bueno. No, sobre todo que era mucha pereza la inversión de tiempo, lo que me dijisteis a mí. Sí. Eso es, bueno, lo entiendo. Vale. Calvo, ¿se te había venido algo a la mente, no? No, pues nada. No. No, ya le he jodido la venta que tiene de Assault on Doomrock. Rewinds, Calvo, Rewinds, Carnaval de Monstruos. Rewind yo tengo al Spirit Island. Estuve jugando hace poco, lo retomé y es un juego que he comprado y vendido dos veces. Yo creo que es el juego que más he comprado y vendido. Ostras, macho. ¿Lo tienes ya en español o no? Sí. No era mío. Pero es que no termino de pillarle el... Porque es que tiene una dificultad tan absurda que puede darse por la partida como vaya fluyendo, que es que no... O puede... O sea, no en mi caso, no ves venir ni cuando vas a ganar ni cuando vas a perder. Te puedes estar preparando mucho y de repente te salen tres cartas seguidas que te arruinan todo, como tan pronto es al revés, de repente ves que vas fatal y de repente, hostia, que lo hemos limpiado todo. No sé. Es tiene una muy cosa... circunstancial, muy, muy oportunista en un momento dado, no sé. Solo jugando al base, ¿eh? No, o sea, quiero decir, sin escenarios y sin imperios ni movidas raras, ¿vale? No sé cómo evolucionará eso y con dos espíritus. A ver, yo digo, efectivamente, lo de la dificultad sí que es verdad, yo que no me entusiasma a sufrir, que el base con un escenario muy light o un imperio muy light ya me parece suficientemente difícil como para empezar, que es como el nivel de dificultad 2 de 9, eso de 10, ¿no? Que cuando ves el ranking de dificultad se supone que tienes que meterle escenarios, se supone que tienes que meterle no sé qué, me parece de chalao. Es verdad que tiene una cosa curiosa, rara ese juego, y es que cuanto peor va, o sea, cuanto más tarde es... más fácil es ganar, las condiciones de victoria son más suaves. Pero entonces, no necesariamente vas a ganar, que es a lo que voy, que no, te van a las circunstancias, el otro día vamos de locos y de repente, es que... Es que es eso, es que la sensación es rara, porque tú puedes, tú estás jugando y puede, en un juego de Pandemic, ¿no? O lo que sea, tú vas viendo que vas que te cagas, que estás limpiando, que no sé qué, y que vas a ganar, o no, o que va muy ajustado, pero que depende cómo salga, puedes ganar. En este puedes tener la sensación de que cada vez vas peor, porque cada vez hay más mierda en el tablero, pero como cada vez la condición de victoria es más fácil, en realidad vas mejor. ¿Sabes? No es lo mismo tener el tablero lleno en el turno 1 que tener el tablero lleno en el turno 7. En el turno 7 vas que te cagas si tienes según qué cosa. Entonces es verdad que esa sensación es rara. Y luego... A ver, yo este juego siempre me lo leí por ahí o lo oí y es verdad que en este juego estás jugando bien cuando estás planificando la acción del turno siguiente. O sea, si tú llegas al punto en el que no estás salvando este turno, sino que estás organizando el turno que viene... Con tus acciones. Sí, claro, estás viendo el saqueo que va a haber o el... Claro, entonces tú ya estás... previendo... Sí, claro, pero si verlo lo ves. Pero otra cosa es que tú puedes dedicar tus acciones en vez de a que te joda este turno. Ah, no, lo de este turno más o menos está controlado. Ya es el que viene, el que... Entonces cuando vas ahí, como muy adelantado. A mí me parece un... O sea, creo que entiendo lo que dices, pero o sea, reconocerás que es un juegazo. Sí, sí, es un juegazo. Está merecidísimo el puesto 11 que tiene eso, la BGG. Es. Totalmente merecido. Tiene también mucha gestión de cómo vas jugando las cartas. Y eso es un factor muy importante. Ahí quería yo ir. Vale, sí, esas sensaciones que te produce que no sabes cómo vas, vale, es muy negativo. Vale, y eso me produce cierta angustia. Pero sí es cierto que tiene puntos positivos brutales. Esto es muy cooperativo. Muy cooperativo. O sea, tienes que, uno, entender muy bien cómo va tu espíritu, combinarte muy bien con el resto de jugadores y sus espíritus para saber qué carta jugar en qué momento, tanto rápida como el efecto rápido como el efecto lento. Porque como no te coordines bien, una cagada de mezclar o jugar cartas iguales o muy similares que hagan efectos o en una misma área... Ya está. O sea, a ver, pero jugando a dos con dos islas, si tienen efectos en el mismo área, vais un poco mal. Quiero decir que... No, pero que si no te coordinas, que tú solo vas a lo tuyo y juegas la carta y no te has hablado con el compañero... A eso me refiero. Hay veces que tu espíritu, por cómo es, ni siquiera te permite hacer según qué cosas. Necesitas la ayuda del otro porque depende que el tuyo es de agua y solo puede estar en la costa, ¿sabes? Y tienes ahí un área que tú la tienes vendida, ¿sabes? O el tuyo es muy defensivo pero no hace daño, ¿sabes? Necesitas que te eliminen a tíos. Claro, pero ahí entran las cartas de mercado que puedes ir adquiriendo. Sí, sí, sí. Porque tu espíritu inicial sí está enfocado a una cosa, pero las... ¿Eh? No, no, que es una pasada de juego. Que es que sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La planificación me parece brutal. La y planificación encima, de este juego es brutal. Sí, perdón, Gabriel. No, no, dale, dale. No, di tú. Que entre la gestión de la mano que tienes que tener y la previsión de los turnos siguientes que ya ves, es decir, porque ves la secuencia, cómo va a ir, sí que puedes tener cierta previsión. Es verdad que se puede volver muy caótico jugando a dos porque no te coordines bien. Pero, por ejemplo, yo que lo juego bastante en solitario, esa coordinación no existe como tal y es bastante más sencillo. ¿En solitario con un tío o con dos? Con dos. Depende, con dos o con uno. Con uno me con gusta. Con uno mola, pero según cuál sea es muy jodido. Efectivamente, pero te obliga a adaptarte mucho más a las cartas de mercado. Y ¿no os parece? A mí se me da, y estoy convencido que es porque juego mal, que a veces entras en un bucle de... Estas son mis dos acciones. O sea, como que siempre haces lo mismo porque te está funcionando. Juego estas dos cartas este turno, siguiente turno recupero cartas y juego estas, ¿sabes? O sea, que puedes llegar a entrar en un bucle de este es mi combo, ¿sabes? No lo juego tanto como para eso. Porque es lo que te funciona, entonces... Porque es lo que te funciona, entonces se puede llegar a hacer un poco repetitivo, ¿sabes? En plan, estas dos me hacen combo y tal. Y entonces vas evolucionando lentamente, pero como cada vez es más fácil ganar, dices, joder, es que me interesa seguir así, porque mientras sea capaz de mantener este status... tiempo para llegar a... Claro, te interesa alargar la partida, ¿sabes? O sea, en Pandemic, por ejemplo, como decíamos, no te interesa alargar la partida, porque cada vez es más jodido, en realidad. Aquí cada vez es más fácil, lo que pasa es que se entiende que vas a estar más jodido. Entonces ahí es un poco... Entonces a mí sí me ha pasado, en según qué combinaciones, que de repente dices, es que tengo que volver a jugar estas dos cartas. O sea, a lo mejor haces como el turno A, luego el turno B y el turno C, a lo mejor. Pero luego ABC, ABC, ABC, ¿sabes? El tema es que tengas suficiente pasta para jugar siempre las cartas y la tienes, si te funciona, entras en eso porque es lo que te permite ganar. Entonces, bueno, o tienes que llegar al punto que te permita jugar esas dos cartas y cuando ya lo tienes, es como la combinación ganadora. No sí, la vas a dejar porque... Que lo que dice Pablo es que no hay nada en el juego que haga que tú puedas variar eso. O sea, que debería de ser alguna... Sí puedes. No, no se da siempre, pero sí puede ocurrir y tal, pero... O sea, me ha pasado y es una sensación que dices, bueno, bien, gano, pero es como... El juego no te permite hacer eso, que cojas tu A, B y C y hayas encontrado la fórmula para eso. Entonces, que debería haber alguna mecánica que... A ver, probablemente es que estamos jugando en modo normal, no sé qué, claro. Si estás jugando en modo tal, pues imagínate. Con eventos mejor, claro. O con más cosas, con claro. Las naciones, ahí ya no es igual porque el combo A, B y C no te vale para nada. Ah, no. Vale. Es un gran juego. Sí, sin duda. Muy bien. Pritcher, no te pregunto nada, tú si eso levanta la mano, porque como dices que no... No, bueno, hombre, algún Rewin sí tengo, pero vamos, es que en este poco puedo aportar. El Spirit Island lo jugué hace 5 años una vez y sí es cierto que lo jugué a 3 y se me hizo... Sí, es largo. Con nosotros se me hizo bola. Se me hizo bola, sí. Que... No, pero no fue con vosotros. ¿Lo jugaste con la cooperación de Pablo, en plan, tu isla, tus mierdas, tus problemas? No, lo he jugado con vosotros este, ¿no? Se mete conmigo porque... Sí, jugar una... Sí, fue con Pablo y estaba haciendo eso, Gabriel, justo. ¿Eh? No, hombre, yo es que recuerdo una partida jugada contigo, en plan, yo mi isla la tengo contra vosotros, no, pues vuestro problema, ahora. Bueno, a ver, si llega el momento de ver quién se salva... Vamos a ver, que es gracioso, que a mí no me importa, yo me lo paso... Cuando se escriba la historia de qué es lo que ha pasado, se verá quién estaba haciéndolo bien y quién estaba haciéndolo mal. Yo creo que esa fue con mi hermano, en plan, que no gestionéis vuestra isla, no es mi problema, la mía está. Que perdemos, pero la mía estaba limpia. Bueno, Pritcher, ¿qué Rubin tienes? A ver. Pues mira, hablamos hace poco del Aventureros al Trail Legacy, no sé si, Calvo, ¿has terminado tu campaña? Sí, señor. Vale, pues venga, cuéntanos el final a todos aquí, a todo el que esté escuchando, que es imposible. Al final hay internet. Capaz de hacer un spoiler. Soy incapaz. Nada, yo me quedan dos y muy guay, o sea, se sigue disfrutando, ¿no? A ver, mucha gente está en plan que los Legacy ya no le molan, que si tal y que si cual, pues amiga, pero a mí me parece que está muy guay, o sea, hemos echado 10 ya de 12 y sigue manteniendo el ritmo, sigue manteniendo, no sé, me gusta que en otros Legacy te van metiendo cada vez más reglas, pero aquí entran unas y salen otras, no sé, me parece que está para el, o sea, no sé, me parece muy buen producto para lo que, o sea, que han conseguido exactamente lo que querían hacer, en el peso de juego que es y demás. No, a falta de terminarlo, yo lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que le guste mínimamente el Aventureros al Tren. ¿No hay algún detalle que no te guste del juego? Porque a mí hay uno en mi grupo que nos mató, pero... Sin haberlo terminado, de momento no. No, ya debería de haberte ya dado por saco. Que viene spoiler. No, es imposible. Yo no hago spoiler ni de coña. No, pues entonces... O sea, de momento no. Pero ¿y vas a poder decirlo sin hacer spoiler o me lo dices luego a mí? No. Los eventos. Hay 3 cartas de evento en función de los jugadores que se meten en el mazo principal de los tickets de tren, de los vagones. Sí. Pero se meten solo en el mazo principal, o sea, en el primer mazo. Entonces, en muchas ocasiones salen los eventos muy rápidos. Y luego ya, en los primeros 10 minutos de partida, cuando se ha agotado el primer mazo, ya no salen más eventos. Entonces, es como muy extraño. ¿No lo podían haber alargado un poco más? ¿No os pasa eso a vosotros? ¿No lo habéis notado eso? A ver, los eventos son unas cartas de periódico que salen en el mazo de tickets. Claro. No, de tickets no. De vagones, sí. Pero que se mete en el mazo principal una vez. Cuando se agota ese mazo, ya no metes más. Ojo. Que lo hemos leído 26 veces. Ojo, por eso, es que lo quería comentar, digo, a ver si lo hemos hecho mal. Tú lo vuelves a meter otra vez. ¿Dice que los saques de la partida? Yo juraría que sí que los volvemos a meter. Es más, a mí lo que me pasa... Bueno... ¿Lo puedes revisar cuando vuelvas a jugar la regla? Luego lo aclaráis, anda, que si no... Sí, claro, pero vamos. De hecho, no te voy a decir otra cosa que estoy pensando, porque eso sí sería hacer un spoiler minimísimo sobre un evento, pero vamos. Pues ese es el tema, que en nuestras partidas lo que hacíamos era metías esos 3 eventos en el mazo principal y cuando agotabas el mazo habían salido los 3 eventos y esos ya se retiraban, ya no volvías a meterlo. Entonces, claro, era como que la partida, imagínate, dura una hora... Y el primer mazo se agota en los primeros 15 minutos y ya no salen más eventos. Y el último evento que se quede es el que se queda para el resto de la partida. Es como, joder, ¿no lo podían haber hecho algo más duradero que un evento por mazo en vez de...? No sé, nos pareció muy raro eso. Como que no estaba muy logrado. Pero vamos, yo juraría que... Lo leímos varias veces porque dijimos, joder, si es que el juego está súper redondo, salvo este detallito que, vamos, no desecho que lo hubiésemos jugado mal. No, no, yo no he deshecho tampoco el que lo estemos haciendo mal nosotros, pero bueno. Vale, pues sí, lo puedes revisar. Vamos, el resto sí, me ha parecido un pepino, con sorpresas continuas, puntuaciones por aquí, por allá. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Con una historia que tampoco es muy importante, pero bueno, está ahí. A mí me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Pues muy bien, el Ticket to Ride Legacy. Que nadie sabe quién lo está jugando bien y quién lo está jugando mal. Gabriel y yo tenemos el, que supongo que Gabriel no sé si luego tiene más, pero ya lo vamos avanzando este, que jugamos el The Colonist, que de vez en cuando, cada X años nos reunimos él y yo a jugar un The Colonist, que a priori, según mi fama y tal, no puede haber juego que me pegue menos, pero... Capachao. ¿Justo se ha ido Gabriel o qué? Esto me ha gustado, está bien. Esto va a ser un drama hoy, pero bueno, pues nada, pues sigo hablando yo del The Colonist. Con Calvo. Que nada, tú lo has jugado, Calvo, ¿no? El The Colonist. Sí, ¿no? Sí, lo tengo, me encanta. A mí me parece, es un caso bastante... Yo recuerdo que yo lo pillé en Essen, me lo pillaron porque era que se iba a agotar antes de entrar y no sé qué. Y luego no sé si se agotó, creo que ese tal, pero luego... Y luego es un caso de juego defenestrado. No sé muy bien por qué, porque me parece... A ver, es un Eurogame... seco, porque es un Eurogame seco, pero me parece que tiene dos o tres cosas súper brillantes, que una es precisamente la selección de acciones, ¿no? Es como vas moviendo el peón y cada vez eliges las acciones. Bueno, el Colonist es un juego de desarrollar tu ciudad, por así decirlo, y de desarrollar un motor económico, etcétera, ¿no? Pues tiene la parte brillante esa de cómo seleccionas las acciones, que tienes que ir saltando y te obliga a hacer todas las acciones por las que pasas, con lo cual, según cómo esté colocado ese tablero, que varía en cada partida y se van colocando cada vez más opciones y tal, se complica. Y luego tiene lo otro, que es lo del almacenaje, lo de la capacidad de almacén que tienes para los productos. No, da igual que produzcas 1,000 o que consigas no sé qué, pero que si no puedes guardarlo, no puedes gestionarlo. Y con esas dos pijadas y luego cómo funcionan los edificios y tal, me parece un gran juego, que yo creo que ha estado como está saldado siempre por 25 o sí. 30 euros. Me parece un juegazo. Que lo único que puede ser que frustre un poco, el otro día Gabriel y yo íbamos a jugar a 4 eras, pero es verdad que jugamos a 3 y es verdad que yo creo que yo lo llevaba bastante encarrilado, ya no teníamos mucho tiempo. Y Gabriel dijo que lo dejáramos ahí por no jugar la cuarta, que es verdad que la cuarta iba a ser sota, caballo y rey, en el sentido de que yo tenía que ir a por no sé qué, él tenía que ir a por no sé cuándo, si nos iba a llevar prácticamente toda la era a hacer eso, ¿sabes? Entonces iba a ser un poco así. Entonces lo dejamos. Pero entonces yo creo que le penaliza un poco a este juego la sensación que tiene todo el mundo de que nunca lo juega completo. Entonces, bueno, puede ser, porque es verdad que es largo, pero... Sí, es largo, sí. Sí, o sea, es largo, pero yo creo que se puede jugar con soltura dos personas que van fluidos en 3 horas o 3 horas y algo, ¿eh? Pero eso es mucho tiempo para un juego en el que, entre comillas, estás haciendo siempre lo mismo, porque al final es una cadena de producción. Empiezas en la primera era, que cambias un material por otro y tienes un flujo muy sencillo. Pero a medida que se van incorporando eras y vas incrementando y vas metiendo más materia prima, pues al final un producto procesado lo puedes procesar en otras más, ese producto en otras más. Entonces, claro, al final el ciclo que tienes que montar, tanto mentalmente como en el tablero, pues es engorroso. El nivel de los ciudadanos. Ya tienes que tenerlo todo muy bien hecho en las primeras para poder ir fluido en la última, ¿no? Sí. Este es otro que siempre decís que va mejor a dos, ¿no? Hombre, sí, además es una locura. Puede ser un infierno, ¿eh? Si ya se va de tiempo 3 horas plus... Es que tiene entreturno, ¿eh? Porque a veces tienes que hacer ahí cómo resolver las acciones. Muchas veces la acción es pum, cojo madera. Pero otras veces es lo que dice Calvo. Quiero construir el edificio. Para eso me hacen falta tablas. Vale, para hacer tablas necesito madera. Vale, cojo la madera. Pero ahora la madera la tengo que convertir en tablas. Es el pensamiento contrario. O sea, ves el edificio que necesitas, los productos que necesitas. Entonces tienes que echar para atrás para ver qué es lo que tienes, para ver cómo llegar ahí. Y todo esto encima se junta con que tienes una capacidad, que es lo guay del juego, de almacenaje limitada. Entonces no puedes... Vale, necesito 3 tablas y 2 ladrillos. Pero para hacer los ladrillos necesito 4 de arcilla. Y para hacer las 3 tablas necesito 6 de madera. No tengo 10 espacios para tener los 6 de madera más los 4 de arcilla. Entonces tengo antes primero. Tengo que hacer más espacio para no sé qué. Mola mucho, pero... Sí. Y eso es en la era 2. Pero cuando vas a la era 4, que ya el flujo es brutal... Pues imagínate el guirigay que tienes que montar en tu cabeza para que eso te quede claro. Yo voy a contaros varias anécdotas de este juego, tres en concreto. Yo tengo las expansiones que salieron, que hay una de zombies y otra que no recuerdo bien, pero vamos, no me llamaron nada ninguna de las dos. No me... Yo las tengo y es una fricada. Sí, me parece que es una idea de olla. Pero ya... es carísimo, o sea, es que eso se vende por una millonada, ¿no? Pues... Yo ya pagué 40 euros por ello y es un zip, ¿sabes? Sí, tal. Y eso me lleva a la otra, que es una fricada y todo esto, pero que lo jugué, que la última vez, una de las últimas veces que lo jugué con un chaval que era maestro de ajedrez, le gusta mucho pensar, ha sido número uno cuando se hacían torneos de TTA, era número uno del mundo, o sea, está jugando torneos de Flesh and Blood, o sea, es un tío que domina. Y ya solo en las reglas dijo, entiendo el flujo, te voy a reventar. Bueno, ¿en serio? Sí. No generaba a lo mejor, pues yo que sé, imagínate, 18 maderas por turno, 20 tablas, o sea, hacía un flujo, lo logró hacer tan rápido que es que reventó el juego. O sea, yo flipaba. Yo decía, pero tío, o sea, es que en la era 2 ya me sacaba no sé cuántos millones de puntos. Digo, es que es imposible jugar contigo. O sea, es que esto, como él en su cabeza es muy fácil hilar, pues sabes muy bien lo que te... Flipante. Yo tengo un colega que es también más o menos así, es aficionado a los juegos y... Y reventó el juego, tío. Y el tío es que es tiene un coco que flipas. Y entonces, claro, de pronto te ve y dice, oye, pero ¿y si haces esto y esto otro y tal cual? Y dices tú, ¡buh! Sí, sí, a mí, con ese me ha pasado, de leer las reglas y decir, ya está, ya lo sé, ya sé lo que hay que hacer aquí. A mí lo que me gusta de este juego es que luego realmente es las reglas y eso son, en realidad es sencillo, ¿eh? No es tan... Tienes que entender un poco lo del almacén que digo... Y poco más. Luego el flujo del turno es súper sencillo, pero tiene una fama bastante, bastante jodida. Pero bueno, no sé. Gabriel, pues está aquí muerto. Estoy viendo a ver si le rescato, ¿vale? Pero... Y tenía otra anécdota que contaros de esto, que se la conté a Gabriel y la desconocía. Resulta que Tim Pulse, que es el autor de este juego, llegó a Lookout y les vendió la idea, les dijeron en Lookout, dicen, pues suena muy bien, a ver, explícanos un poco cómo va esto. Y les empezó a explicar la idea, les empezó a contar tal, y empezaron a jugar unos, me imagino yo, esto pasa en mi cabeza, claro. No quiero decir que lo sepa a ciencia cierta, pero la historia... ¿No hablas con él habitualmente, como con Richard? No, pero el final os lo cuento porque es a lo que voy. Y les empezó a jugar, a enseñar el juego tal, y dijeron, pues muy bien, y esto, y pues muy bien, aquí si produces tal, no sé, una cadena de producción, pues está muy bien. Y esto, dice, sí, son 7 eras. Y dijeron, ¿perdona? Sí, el juego son 7 eras. Dice, vamos a ver, hijo mío, si ya con 4 la caja es enorme, no, que 7 eras ni qué tal y cual. Dijeron, si es que el juego son 7 eras. Y le dijeron, mira, vamos a hacer 4 y ya lo vamos viendo. Y es, una burrada. Claro, porque yo te iba a preguntar antes. El tío como que se fue mosqueado, ¿eh? El tío como que se fue mosqueado. Claro, porque se fue enfurruñado, nos ha jodido. 7. Pero bueno, es que si es verdad que hay pocos, bueno, yo creo que hay pocos Eurogames con tal sensación de evolución, ¿eh? O sea, sí que es verdad que al principio tal y luego de repente es una máquina de producción, que sí es verdad que me imagino que la bola de nieve puede ser descomunal, ¿sabes? Pues si tienes 6 horas de partida y no tienes sensación de evolución, lo mínimo que puedes hacer es pegarte un tiro, ¿no? Bueno, pero... No, pero sí es cierto que al final... Que es así, ¿sabes? Cuando ves el tablero dices, madre mía, la que he liado aquí, o sea, ¿cómo ha evolucionado esto? Es increíble. Que yo lo que os quería preguntar es, ¿habéis hablado de 3 horas plus? A 2 jugadores. Sí. Y jugando el juego completo. Sí. Sí. Sí, sí. El otro día debemos estar como 2 horas y media o algo así para 3 horas. Este juego para mí es como solitario un solitario a casi 3 horas. A full. Solitario 3 horas. Sí. Joder. Y yo no tengo AP y este me genera bastante AP. Hay un momento en el que tengo que decir, espera, para. Vamos a ver. Tenemos que hacer esto, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo conseguimos? Echa para atrás y entonces ya establezco cuáles van a ser los siguientes 5 o 6 turnos, que eso para mí, o sea, lo que tengo que pensar es increíble, y entonces ya tiro. Pero eso sí te lo exige el juego, ¿no? O sea, eso tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? O sea, quiero decir... A ver, hay muchos turnos que son... Sí, no, pero hay muchos turnos que son muy sencillos, ¿eh? Que es... O sea, es un poco más resolver, porque sí, es AP en el sentido de que quiero hacer esto, para esto necesito esto, y a partir de ahí a lo mejor ahí te atascas, pero luego a partir de ahí los próximos tres turnos los tienes clarísimos. ¿Sabes? Claro, a eso voy. Pum, ¿sabes? Claro, claro. A lo mejor hilas esos cuatro turnos porque sabes claro, que, pero luego es, que luego no es tan fácil, porque luego a lo mejor se te ha olvidado que el Meeple no avanza tanto como tú esperabas en aquí. Sí. O te ha salido una carta, porque has conseguido una carta, que este te da más puntos y te dices, hostia, pues a lo mejor cambio la estructura que tenía en la cabeza por intentar hacer otra cosa que me va a dar puntos también. Bueno, pero vamos, que eso... sí, el puzzle que plantea es espectacular, es muy bueno. Y sobre todo, yo lo recomendaría al que le gusten los Eurogames, si lo ve por ahí por 25 euros, macho, me parece, por lo menos para probarlo. O sea, es verdad que va a tener muy mala venta de segunda mano, qué tal, pero bueno, yo qué sé. Al menos para jugar dos eras, para ver cómo va, yo con dos eras yo creo que tiene suficiente sí. para ver el feeling del juego y luego ya si le quieres ir metiendo más, pues le vas metiendo más, pero vamos. Bueno, Gabriel no consigue, no sé qué le pasa, está muerto, así que nada, pasamos, no sé si tenéis más rewinds. A ver, yo contaba con que... Bueno, a ver, yo tengo un rewind, pero es un poco extraño, pero si queréis por ver si Gabriel... Bueno, no sé si hablamos otra vez del Detective, City of Angels, o... No hemos vuelto a hablar de él. Dijimos que íbamos a jugarlo y tal, y yo creo que no hemos vuelto a hablar. Yo creo que jugaría un poquito más antes de volver a darle... Bueno, yo ya que lo he soltado, una cosa muy rápida, y es que comentamos que a mí me apetecía hacer de... ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, de Taúl, sí, del que dirige. Y tal, y que se disfruta igual, ¿eh? O sea, que si hay alguien que... Sí. Si hay alguien que esté dudando por la cosa esta de, joder, a lo mejor uno tiene... Y como no hay una... O sea, si hay una progresión en los casos y si hay un hilo conductor entre los casos y tal, pero como no es una campaña en la que tú vayas avanzando una... O sea, quiero decir que puedes jugarte todo con el mismo grupo y cada vez hacer uno de Taúl y vais a ver los casos igual y lo vas a disfrutar igual. O sea, que no es... Y de hecho, yo jugué, que había jugado de Taúl y jugué de detective y me lo pasé pipa también. Es verdad que lo estaba troleando y roleando bastante el asunto y entonces me reí un montón. Pero bueno... Nada, es un gran juego. Hombre, parece que Gabriel por lo menos aparece por aquí, no sabemos. A mí, bueno, quiero seguir jugando, ¿eh? Creo que va a salir, no creo que lo acabemos entero, pero porque es imposible. Pero bueno, yo creo que por lo menos dos o tres partidas jugaremos. Gabriel, ¿ya estás vivo? Creo que sí, que estoy vivo. Se te oye. He hablado de Colonies, si quieres decir algo. Que justo, que digo, comparto reseña con Gabriel. Pum, Gabriel se va. No quería compartir reseña. No, a ver. El juego, la verdad es que cada vez que lo jugamos, no sé por qué tiene tanta mala fama. Yo no estaba enterado de su mala fama. La verdad, es un juego que me gusta, es largo. Me pasó una cosa en la última partida que lo comentamos, que era un poco la sequedad de la última era, pero yo creo porque nunca habíamos llegado hasta ese punto de decir vamos a jugar una cuarta era y sin embargo me sigue molando mucho y me gustaría terminar algún día una partida a todas las eras. Sí, a ver, la última era un poco lo que he dicho, yo creo que era que ya estaba... No, muy claro lo que teníamos que hacer cada uno. Era, voy a invertir mis 10 acciones o las que fueran en hacer esto y tú vas a invertirlas en hacer esto y tiene mala, ¿sabes? Porque, claro, es verdad que se van complicando las cosas. Pero, bueno, nada, sí, yo hemos dicho un poco lo mismo, que es un juego... Yo creo que merece la pena probarlo por 25 o 30 euros que anda por ahí. Pues eso. Eso sí, no creo que sea para todo el mundo por tema de... componentes, cantidad de componentes, de... Al final las reglas son muy sencillas, pero sí que es verdad que tiene un montón de cosas y te tienes que empapar, sí, te tienes que empapar muy bien de cómo va el tema. Pero una vez que sabes cómo van cada una de las universidades, etcétera, bueno, de las embajadas, mejor dicho, sí. Bueno, no tiene tanto, son dos acciones en tu turno y es ir de mercado en mercado, en realidad. Sí, es muy fácil. Vale, y justo Pritchard ha comentado un poco que jugamos al City of Angels de nuevo, pero que le hizo de Taúl y que también le moló mucho de Taúl. A ti te queda hacer de Taúl. ¿A ti te apetecería? Pues no demasiado, la verdad. Pero... ¿Porque no te apetece jugar al juego o no te apetece hacer de Taúl? Después de dos partidas me sigue interesando. Todas son correctas. No, sí, bueno, también podría ser. Es verdad que me deja un poco más frío, pero lo de Taúl es que no le veo la gracia, la verdad. De la manera que se puede influir, de la forma que puedes influir al final en la partida, no me hace mucha gracia. A ver, es delicado porque puedes hacer un keymaking descomunal, claro. No, y pero yo soy muy cabrón y entonces pues eso, pues... Hombre, ya sabemos que tu hermano no iba a ganar en la vida jugando contigo a Tabur, pero no sé, uno cuando hace eso pues intenta equilibrar un poco y ya está. No sé, a mí me parece muy divertido la toma. A ver, yo mi sensación fue que me apetecía que resolvierais el caso pero que no fuese muy fácil. Ya, claro. Bueno, pues nada, eso de The City of Angels, que hemos hecho un review aunque no hemos hecho reseña, así que nada. Y vamos con reseñas, ¿no? Gabriel, te empieza tú, ya que... Para que me vuelva a caer, venga, vale, empiezo. Vale, vale. ¡Pium! Me caí otra vez. No, tengo varias además, ¿eh? Pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por... La mía te la regalo. ¿La mía me la regalas? O sea, la tuya me la regalas. Vamos a empezar por El Valle de la Eternidad. No sé si lo traducirán así... En español, ¿no? Dilo en inglés, ya sí. Veil of Eternity, ¿vale? Creo que sí se llama así, sí. ¿Sí? ¿Sí? Es el de Bumblebee. No, de Maldito. Ah. No sé. No tengo ni idea de quién lo va a sacar. Pero vamos, es un juego de cartas, de draft, en la que se draftean cartas. Bueno, vamos a hacerle la ficha, ¿no? O algo ¿Es así. Mejor o peor que el Carnaval de Monstruos? Para mí es mejor que el Carnaval de Monstruos. Si tampoco, no te, si no, tampoco es muy difícil. Ahora tampoco es muy difícil. Podemos obviar el ranking BGG a partir de ahora y usar el ranking Carnaval de Monstruos. Me parece bien. Es un buen ranking. ¿Por encima o por debajo? Va a estar todo por encima, así que... El próximo programa voy a hablar menos que Preacher, ya lo digo. Venga, anda. Lo tienes complicado, también te digo. A ver, esto es un juego de Eric Ong. Supongo que es su primer juego. Y tiene un montón de artistas, ¿vale? Y lo publica en su origen Mandu Games. Bueno, pues como os comento, es un juego de cartas tipo... algo parecido al Seasons o al Res Arcana, ¿vale? En el que van a salir un número de cartas dependiendo del número de jugadores, que va a ser siempre el número de jugadores por dos, y vamos a tener que ir seleccionando. Aquí la gracia va a estar en que los tipos de carta van a tener asociados unos diamantes, unas fichitas que son la manera de poder bajar esas cartas, ¿vale? Dependiendo del tipo de carta, pues te van a dar o fichas de 1, o fichas de 3, o fichas de 6. Con esas fichas vas a poder ir bajando cartas. Pero ¿cómo va el draft? El draft, el primer jugador empieza seleccionando una carta, el siguiente una carta, así hasta que llega el del medio selecciona 2 y va hacia atrás, ¿vale? Con lo cual el primero que draftea es el último también en draftear la última carta. Porque en el turno conseguimos 2 cartas. Con esas cartas podemos hacer 2 cosas. O bien llevarlas a nuestra mano para invocarlas más adelante, o bien venderlas por el número de piezas que corresponda. Con las piezas que hayamos conseguido, que estamos limitados a 4, vamos a ir bajando las cartas. Es un juego ultra combero, ¿vale? Dura 10 rondas o el primero que llega a 60 puntos. ¿Vale? Si llegas a 60 puntos en la ronda 5, pues a partir de ahí el que más puntos tenga se termina. ¿Dónde viene la gracia del juego? Pues viene un poco en todos los combos que tiene. Y tiene pues efectos inmediatos, efectos continuos o efectos de acción, ¿vale? Que tienes que hacer la acción. Y aquí viene una de las gracias, que todas las acciones de tus cartas las tienes que hacer, te vengan bien o no. ¿Vale? Es decir, uh-huh. Si tienes una que te dice, pues te tienes que descartar de una carta en la mano para que te dé 3 puntos, y la carta que tienes en la mano es cojonuda y no la querías descartar, mala suerte porque te la tienes que ventilar. Y estás limitado también al número de criaturas invocadas, al número de ronda en la que estás. Es decir, si estás en la primera ronda solo puedes tener una criatura invocada, en la segunda ronda 2, etcétera, ¿vale? Hasta la décima ronda que podrías tener 10 criaturas invocadas. Más cosas, vale, en una ronda también te puedes cargar a criaturas que hayas bajado de tu tablero, pero te cuestan tantas monedas como la ronda en la que estés. Es decir, si estás en la ronda 4, pues te cuesta 4. Obviamente, las piezas de 6, cuando tú pagas una criatura de coste 3 con una pieza de 6, no recuperas 3 monedas, vale, te cargas la pieza de 6 que has conseguido previamente vendiendo otra criatura. Vale, entonces vas a jugar así hasta completar las 10 rondas o hasta que uno de los jugadores llegue a 60 puntos. Vale, y esto así a priori, sin haberme enterado de nada, pero ¿no se parece a, que no me voy a acordar, este juego que era que reeditaron hace poco, lo sacó SD, el de los dados tan grandes, este hemos jugado tú y yo hace poco? ¿El de los dados? El Seasons, eso. Joder, qué bueno es Calvo, macho. Vosotros no valéis un cagado, pero Calvo es buenísimo. Es no que con tus explicaciones... Lo explico fatal, pero Calvo los adivina a todos, macho. Sí, sí, es un tema que quería hablar al principio del programa, de una anécdota de esto que es brutal. Es importante. Pero si queréis, al final os la cuento. Venga. El juego que jugamos hace poco de SD de datos gordos. Ahí lo tienen, Seasons. Pero Seasons, ¿con quién lo has jugado el Seasons? Contigo, tío. Hace un año, yo qué sé. Hace poco, dice. Bueno, para mí eso es poco. Yo en un año he jugado 4 juegos. No, no. Es que no. Me da entre el draft y los combos de las cartas y no sé qué, ¿no? Claro, pero no tienes dados y en el Seasons no tienes... Draft al principio tienes. Es lo que decía al inicio. Se parece entre un Seasons y un Res Arcana. ¿Eso lo has dicho? Sí. Ah, pues sí, no, por eso yo le quito mérito a lo del Calvo. Entonces, ostras, pues el Res Arcana me flipa, el Seasons me gusta, aunque bueno, la parte de draft me mata, pero esto da la sensación de un juego de cartas coleccionable, pero sin cartas coleccionable, obviamente, y en la que te tienes que adaptar a lo que va saliendo. Entonces, tienes un poquitito de azar porque las cartas cuando salen al mercado, dependiendo de la posición en la que te encuentras, si eres primer jugador, tienes el primer pick de lo que ha salido, pero obviamente tu segundo pick va a ser el último. Entonces tienes que elegir muy bien. Pick me refiero a elegir la carta, ¿vale? Si eres el primer jugador, siempre eliges tú primero la carta, ¿vale? Pero hasta que no vuelve, o sea, no te vuelve a tocar la segunda elección hasta el final. Entonces, si juegas a dos, pues muy sencillo, porque el primer jugador coge una, el segundo coge dos y el primero vuelve a coger una. Claro, si juegas a cuatro, cuando te vuelva a tocar, lo que te queda ya lo puedes haber pensado muy bien porque va a ser lo que nadie ha querido. Entonces, tienes que asegurarte muy bien lo que vas cogiendo. Y aparte, los combos que se pueden generar entre las facciones, hay como 4 tipos de facciones, ¿vale? Que están como las hadas, que es el morado, los de tierra, que son los verdes, los dragones, que es un azul oscuro, y fuego, que es rojo. Me parece que no queda. Creo que los he dicho todos. Si me queda alguno, no pasa nada. Y los combos que se pueden formar entre facciones son muy bestias. Por ejemplo, hay uno que, sobre todo en las hadas, que es el Rosita, hay una carta que cuando la bajas inmediatamente te da 6, pero vuelve a la pila del mazo. Y después hay otra carta en rosa que lo que te hace es robar una carta y la robas en tu turno, en la fase de efectos. Entonces la dejas en el mazo principal, la vuelves a recuperar, para el siguiente turno la vuelves a tener disponible. Con que te hagas un motor económico, pues estás puntuando 6. Con que puntúes otra cosa, es ultra combero. ¿Vale? Vale. Ultra, ultra combero. Vale, vamos a inaugurar una nueva no sección, pero ojito, que es el de vamos a poner nota a los juegos. ¿Qué nota le pones a esto? ¿Qué nota le pongo a esto? Pues es que he jugado bastante. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto eso? ¿Sobre 20? ¿Sobre 10? ¿Sobre 5? Pues sobre 10, hombre. Pues le pondría un 8. Un 8, hijo. Eres tremendo. ¿Por qué? Me dices, lo voy a probar, lo juegas y me dices, la verdad es que Calvo, ni lo mires ya. Porque bueno, está bien al rato. Oye, que lo estoy jugando más, llevo 30.000 partidas, le digo, vale, sigue jugando. Oye, pues este juego, digo, bueno, ya la dice, no, le pongo un 8. Joder, macho. Le pongo un 8, ¿no? Pero no lo compraría, ojo, no lo compraría. ¿Vale? ¿Cómo es eso? No de lo locos, compraría. De locos. Pero Gabriel solo compra 10s. No lo he comprado. ¿Este es de Calvo? No, lo he jugado por BGA. Ah, vale. Eso cambia mucho la experiencia de estos juegos, ¿eh? Eso no, claro. Eso cambia la hostia la experiencia de estos juegos. O sea, como el Nival Bedir y el La Madre que los parió. El Seasons cambia muchísimo eso, ¿eh? No, o sea, no digo que sea mejor o peor, pero que cambia. Este no te la cambia porque no tienes un... O sea, te está haciendo todos los cálculos automáticamente, macho. Pero es que no tienes... Combo. No tienes cálculo. Es que no hay cálculo. Los puntos los consigues en la ronda. No tienes un cálculo de ver la previsión de puntos. No es como un Nidaverir. Bueno, no sé. ¿Vale? No tiene nada que ver en ese aspecto. Tú, en tu turno, las cartas no te dan puntos como tal. Son las acciones de las cartas. Te dice, si la bajas, te da 6 puntos. ¿Vale? Tú cuando la bajas, o sea, al final del turno sabes el estado actual de las cosas. Bueno. Lo que tienes que conocer muy bien son las cartas. Y entre más lo juegas, más conoces las cartas, más ves los combos y eso... No nos lo vamos a comprar, así que... Yo no lo recomendaría. Si tienes el Season y el Res Arcana y todos estos, no recomendaría comprarlo. Muy bien. Vale. Calvo, ¿reseña? Sí, si queréis, yo os voy a hablar de algo bastante ligerito, pero que no deja de tener su cierta profundidad. Os voy a hablar del My Island. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 30 minutos aproximados, con un peso de 2,23, que es algo superior al del el anterior de My City, de Kinicia. Y bueno, a mí jugué el My City y me flipó y quería jugarlo a 4 con el grupo que tengo de los Legacies. Y llevamos más de la mitad, son 24 escenarios divididos en 8 capítulos, cada capítulo tiene 3 escenarios. La gran diferencia con My City es muy parecido, la gran diferencia es que las fichas en My City son rectangulares y en My Island son hexagonales, ¿vale? Entonces pues tienes unas fichitas, cada uno tiene su tablero de isla con distintos terrenos, tienes unas fichas iniciales y hay un mazo de cartas. Entonces ese mazo de cartas se baraja, se revela una carta y todos tenemos que poner esa ficha cumpliendo unas condiciones. Las fichas pues tienen diversas formas y tienen varias imágenes, ¿no? Que pueden ser casitas, como terrenos de cebada, fortificaciones o caminos. Entonces, en función de cómo las vayas poniendo, pues te van a dar más puntos en función de cada escenario. Porque al principio pues te introduce que simplemente tienes que poner, te va contando una historia, pero la historia tampoco es que sea... pues es un hilo conductor que te sirve pues para jugar, pero no es ni muy profunda, ni tienes mucho que leer, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, a medida que vas avanzando, los escenarios, la isla te va cambiando, cada vez van pasando más cosas y pues la colocación hexagonal, lo que permite el hexágono es que si ya tenías que pensar en My City por ser rectangular, ahora como son fichas hexagonales, pues tienes muchas más decisiones y por supuesto es que es más complejo. Entonces, bueno, sobre todo cuadrar el sudoku de cómo quieres para hacer más puntos es competitivo y al final lo que vas a hacer son el que queda primero se lleva 2 puntos de progreso y el segundo 1 y luego hay unas compensaciones para los que quedan terceros y cuartos. Como al final de la, en general, ¿no? Sí, al final de la campaña el que más puntos de progreso haya conseguido pues es el que gane la campaña. Entonces, nos gusta muchísimo, lo pasamos bien. Lo que sí es cierto que a diferencia del My City... Que era bastante ligerito y podías enganchar bastantes partidas, en este te explota un poco la cabeza, ¿eh? Porque después de 2-3 partidas de hacer tanto sudoku hexagonal, porque ahora no puedes poner aquí, ahora tienes que tener cuidado con esto, ahora tienes que llegar hasta el final de la jungla, ahora tienes que completar todo esto. Al final son muchas condiciones que sí que van variando en función de los escenarios, pero tía, te explota un poco la cabeza. De hecho, hay alguno que, mi vecino Alfonso, que en una de las partidas ni hablaba. Le digo, ¿qué te pasa? Y dices, que no puedo hablar. Necesito estar aquí en focus porque si no la lío. Es que la lío. Y la pregunta típica, que es entre uno y otro, ya supongo que dirás que para más experto, no sé qué. Claro, claro. Bueno, principalmente es que el My City no se puede conseguir ya. ¿Vale? Y, bueno, vale, pero eso no vale. Eso se lo reeditarán, ¿no? Bueno, lleva ya un par de años y de hecho el My City, ahora que lo estoy viendo aquí, es del año 2020 y no ha vuelto a verse. No, entonces, bueno. No creo. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Es Family Plus por el hecho de que son hexagonales y tienes bastantes decisiones. La historia, pues la de siempre y bueno, pues y abrir sobrecitos, pues siempre mola. Y bueno, ¿nota? Nota un 8. A mí me está gustando muchísimo. Va a ser el 8. Uy, pero vale. Sí, igual que el carnaval de monstruos. Un 8. La estructura es la misma, ¿no? Que la del... Igual, no cambia... 12 partidas. No, 24. Son 8 capítulos divididos en 3 escenarios cada capítulo. Cada capítulo tiene su sobre. Y ese sobre pues se compone de unas reglas con un sistema de puntuación y componentes o no. Pues y My City son... es un juegazo, tío. Me parece tremendo que no esté reeditado, aunque esté este, pero es que My City tiene el punto de que se lo pones a cualquiera. Si este, sí. Este, por eso he dicho ya. Family Plus. Ya, porque ya. Es muy family friendly, pero tía, hay que ajustar con los hexagonitos. Y son los setas hexagonales, pero no son propiamente los setas hexagonales. Sino no, o sea, a lo mejor hay unas que son de 2, otras que son una recta de 3, otras que vienen como una pequeña curva, otras que son en 4, otras son 3. O sea, juntas. Te llega a unir hasta 4 hexágonos, ¿no? Sí. Como en un rombo. La más grande es un rombo de 4. Que claro, cuando sale esa carta, meterla en la isla, pues es fastidio. Pero la mecánica es la misma. Si no la quieres poner, pues te quitas un punto de victoria y la apartas y puedes seguir jugando. Si no, cuando decides pasar, pues ya no sigues poniendo más en la isla. Muy ya os digo que te va metiendo nuevos componentes, nuevas condiciones de colocación y de puntuación, y la verdad que está muy chulo. Y si es súper competitivo y vas viendo cómo van los otros, los puntos que llevan, te picas un montón. Muy, muy entretenido. Las partidas siguen siendo la primera. Bueno, es que se quedan los 30 minutos, ¿eh? La verdad es que son un. O sea, sí. El My City era un poco menos. Yo creo que se daban 20-25. Este son 30 minutos. Sí, el My City es el menos. Muy bien. Pues... Pero vamos, está muy bien de precio, tienes 24 partidas, luego tiene por la parte de atrás el tablero básico como tenía el My City para poder jugar eternamente sin el modo campaña y bueno, pues a todos aquellos que les guste, el precio está bastante contenido para lo que ofrece, así que bueno. ¿Cuál te ha gustado más, Calu? Pues a mí el My City, me encanta este, pero el My City le tengo puesto un 9 porque al final... No deja de ser lo mismo con hexágonos. No me ha sorprendido tanto. El otro es que me explotó la cabeza. Me encantó. De hecho, bueno, la novedad siempre. Claro, claro. Y el otro es muy fino. El otro es muy fino. Es que es un juego muy fino. Entonces. Sí, yo me esperaba algo más en el sentido de que, pese a que fuesen hexagonales, iba a cambiar algo más. Y veo, a lo mejor luego me sorprende, ¿eh? Pero de momento veo que es todo lo mismo. El sistema de juego, todo lo mismo. No hay ninguna novedad. Entonces, bueno. Muy bien, pues eso es My Island. Eso es My Island. Vale, yo voy a intentar contar un poco por encima, si soy capaz, mi experiencia con Europa Universal es el precio del poder. Que lo ha editado, bueno, creo que es una reedición, la verdad, no sé, hay una versión anterior que debía ser un poco infierno. Muy infierno, porque esta es un poco infierno, entonces debía ser mucho peor. Lo ha sacado aquí en español más que Oca. Primero, mira, esto también podía ser carne de follow. Yo al principio me volví loco porque en la edición americana, inglesa, original o no sé qué leches, bueno, esto es un juego que está basado en un videojuego de Paradox de toda la vida, de naciones europeas en la Edad Media, ¿no? Y el Renacimiento y todo, es como muy evolución de muchos tiempos, muchas eras. En la versión original hay un juego base que incluye, por así decirlo, Europa Occidental, hasta el Imperio Austriaco más o menos, y luego hay una expansión para 5 o 6 jugadores que además te incluye Europa Oriental, que incluye hasta los otomanos, bueno, Turquía, toda esa zona de allí, ¿no? Que es un tablero adicional y vienen más todas las piezas, los componentes para más jugadores. Yo al principio me volví muy loco porque buscando para comprarlo, porque de repente a mí me dan estos venazos y digo, ah, venga, voy a meterme en una locura de estas. Y entonces resultaba que la edición deluxe en inglés sí que incluía todo y la edición normal, ¿no? Bueno, entonces yo estaba preguntándome si me cogía la deluxe o no por el hecho de tener todos los países y tal, porque ahora voy con una cosa con eso. Bueno, resulta que más que Oca, en su versión normal, mete todo el contenido jugable del juego. Con lo cual, a nivel de contenido jugable, la versión normal, que ya son 150 euros de PvP, tiene el mismo contenido jugable que la versión deluxe, que creo que además ya no se puede conseguir y son como 250 euros de PvP o algo así. Entonces, y tampoco hay tantos cambios. Pero bueno, que lo que me gusta de más que Oca es que cuando coge también ha pasado con el Station Fall y tal, que ellos cogen y presionan para hacer los cambios que consideran oportunos en la edición de los juegos. Y entonces, en este caso, pues han decidido, oye, no, metemos todo el material jugable en el juego normal. No hace falta que se compre la gente la deluxe y no hay una expansión aparte. O en el Station Fall metieron las peanas con la gente o tal. Bueno, que eso lo hacen que te cagas, ¿vale? Entonces, pues eso por un lado. Entonces, ¿de qué va esto? Pues va de típico juego de civilizaciones, 4X. Aquí dicen 5X, que no sé qué es la quinta X, sinceramente. Es un juego que será, yo qué sé, de perder el fin de semana. Pero bueno, 4X, en el que tienes que hacer evolucionar tu imperio. Está históricamente muy basado en la historia. De hecho, hay eventos, van produciendo los eventos de la reforma, la contrarreforma, etcétera. Pero es un juego que, teniendo una carga militar, no es tan, no tiene un enfoque tan militar como otros juegos. Puede tenerlo, pero tiene un enfoque también muy, muy, muy administrativo. De lo que produces, de la influencia que tienes alrededor, etcétera. Entonces, o sea, de todo el tema de la, ¿cómo se llama? De la diplomacia, todo el tema de la búsqueda del nuevo mundo, del comercio. Entonces, sí que es verdad que tú puedes desarrollar tu estrategia de muchas maneras. La parte militar puede ser importante o no, pero no es tan relevante. Pero sí que es verdad que, claro, ¿qué es lo que me ha movido a mí a cogerme este juego frente? Pues me decían, pues para esto te juegas un gira y ya está, no te juegas un tal. No puedo entrar mucho en el detalle de cómo va el turno y todo, es una locura. La gran particularidad de este juego es, para mí, dos cosas. Primero, la posibilidad de jugar con bots. Tiene un sistema de bots bastante complejo, que de hecho al principio ha sido un poco drama para mí, porque tú te aprendes todo el juego, ya es un drama, pero luego... apréndete los bots, cómo funcionan los bots, que no es que sea hiper complejo, pero ya hay como un árbol de decisiones ahí que eso mete una capa de complejidad normal, porque yo si estoy jugando con Calvo y Calvo decide qué país ataca y él lo decide y punto. El bot no, tienes que mirar por qué uno o por qué no otro o en qué condiciones uno, en qué condiciones otro, con lo cual le mete, ya estás aprendiendo el juego, le mete un tal. Pero sí que es verdad, pero, que lo que mola... Perdona, es que esto es David Turchell solitario, ¿no? Sí, sí, es ese drama. Es que es infumable, tío. Bueno, sí, pero hay un como tema, hay un tío que se ha currado una versión web de una app para que te haga esa gestión de los bots. Que no es quiere decir que no tengas que, te va a preguntar, ¿el bot tiene cuatro más? O sea, en realidad es ese flujo traducido a un sistema mucho más amigable. Aún así, ocurre muchas veces que tienes que tirar por la calle en medio o que haces cosas mal. En mi caso me ha servido mucho, he jugado dos partidas completas, una a 2 eras y otra a 3 eras, que ahora voy con eso. Me ha servido mucho para ver cosas mal, porque claro, llegas al bot, te hace una pregunta y cuando no tienes la respuesta clara es porque probablemente estás entendiendo mal la pregunta, porque estás jugando mal, ¿vale? Porque aquí hay un tema muy complejo. El juego es... El turno no es complejo, pero el juego es complejo en terminología tipo... No es lo mismo provincia que reino, que área, que... Entonces la influencia se pone en el área, pero si haces una alianza se pone en la provincia, porque dentro de un área puede haber varios reinos diferentes. Entonces un reino, puedes entrar en un área y estás en guerra con un reino, pero no estás con el otro. Entonces hay una casuística ahí súper compleja, que luego una vez ves la luz, pues ya lo vas entendiendo. Aún así va a haber un montón de situaciones en las que no tienes claro que lo estés haciendo bien. Si eso además le metes los bots, pues es un alucine. Pero la particularidad que tiene de los bots es eso, por un lado, que puedes jugar con bots, con lo cual el número de jugadores es totalmente variable. Y luego el tema de los escenarios. Vienen un huevo de escenarios que lo que implican es tanto las naciones que participan, a diferencia del Gira y Stan, el Gira y Stan son 6 naciones y son siempre las mismas. Si juegas con menos jugadores, otras son como en automático, pero vamos, son siempre las mismas. En este no. En este... Puedes jugar con Castilla o puedes jugar con Francia, puedes jugar con Inglaterra en el escenario normal o con Austria, pero hay otro escenario en el que a lo mejor juegas con Dinamarca, Austria y Brandenburgo. En otro escenario, a lo mejor te puedes coger los otomanos, no sé qué, porque el planteamiento es totalmente diferente. El mazo de eventos se hace diferente en función de las naciones que participan y cambia. Entonces eso mola mucho porque tú, claro, yo juego una partida con Castilla, pues es súper expansivo, la búsqueda del nuevo mundo, pues militarmente... pues es poderoso, no sé qué, un montón de dinero, y de repente el otro día jugué con Brandenburgo, que empiezas con 3 provincias y rodeado, y al final pues cambia mucho la sensación de juego, que es como estás mucho más constreñido, tal. Entonces eso mola mucho. Entonces la combinación de poder hacer múltiples escenarios, que incluso te dice ahí la típica 4 páginas de reglas absurdas en los que puedes diseñar tu propio escenario, la particularidad de poder jugar cualquier escenario más la posibilidad de meter bots de manera que, ponte que hay un escenario para 4 jugadores, pero somos 2, pues oye, 2 jugadores y 2 bots. Y los bots funcionan por libre y tal. Le da mucha salida, pero, tema, yo en solitario me está llevando aproximadamente cada era, pues ponle que por lo menos 2 horas, o no, 2 horas no, quizá un poco menos. Sí, pero bueno, casi 2 horas pues cada era. Sí, 2 horas. No, 2 horas está bien. Más o menos ya yendo fluido con los bots y tal. Claro, si estás jugando 3 eras, son 6 horas, ¿vale? Claro, yo hago paradas, lo dejo montado, tal. A lo mejor llego, me juego una era y tal. Entonces, bueno, para jugarlo multijugador, o sea, coger esto y sentarse 4, que es el escenario normal, a jugarlo, una partida de 3 horas, estás hablando, en mi opinión, que peor que Gira y Stan, en el sentido de que creo que es difícil meterlo en un día, ¿eh? Me parece muy difícil meterlo en un día. Es juego de fin de semana ya. Como para jugarlo a 6. Para jugarlo a 6 es la típica marcianada. Y entonces lo que pasa es que sí tienes la posibilidad de jugarlo a 2 con 2 bots o con 1 bot, dependiendo del escenario. Y eso creo que le puede dar mucha salida. Y no tiene nada que ver jugar con Castilla, que jugar con Brandeburgo, que jugar con Dinamarca, que jugar con no sé qué. Y cambia mucho la sensación. ¿Sí? Pero es muy dependiente del escenario. Esa sensación de jugar con uno o con otro, supongo que... Absolutamente, pero no porque el juego es el mismo, pero yo con Brandenburgo, como tú comprenderás, la búsqueda del nuevo mundo como si no me la leo, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver. Sin embargo, sí me tengo que estudiar un huevo el tema del protestantismo, las luchas religiosas y todo eso, porque está o el imperio austrohúngaro, ¿no? ¿Cómo es el imperio...? Romano, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el Imperio Romano, joder, estoy yo, bueno. Sacro Imperio Romano, ¿vale? Que es toda esa zona de los países protestantes y de todo eso. Claro, yo cuando estaba con Castilla, aquí somos todos católicos hasta la muerte y nos importa tres narices el Sacro Imperio Romano y tal, porque eso está lejos y cambia mucho, porque la geopolítica... Esa es la diferencia con otros juegos. Tú juegas cualquier 4X de, yo qué sé, el Rune Wars o uno de estos, ¿no? Al final... Las reglas, aunque tú tengas tu asimetría, pero el juego es el mismo, sí, o sea, de alguna manera. Aquí no tiene nada, o sea, estás muy condicionado por el escenario, la facción que te coges y todo. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Yo es un juego, pero yo no lo jugaría, te diría que me podría arriesgar a jugarlo a 3, pero sabiendo que va a ser un drama, ¿eh? Además... Bueno, a ver, lo típico como una vez en la vida tienes que hacer esta mega partida, no sé qué, pues a lo mejor lo puedes jugar, pero que es un dramón, ¿sabes? Tremendo. Por otro lado, súper bien producido, de reglas es muy denso. Bueno, he hecho una cosa que no he hecho en mi maldita vida y espero no tener que volver a hacer. Me he visto los vídeos tutoriales, encima los que publica Más que Oca, que yo agradezco al hombre que se los ha hecho y tal, pero son 4 horas de videotutoriales, ¿eh? Cuatro putas horas, ¿sabes? ¿Cómo una partida? En mi opinión, dándole todo el mérito del mundo a quien los hace, creo que no están bien hechos en el sentido de... No es cuando haces un videotutorial bueno, son pum, pum, pum, pum y tal. Y aquí es como, por ejemplo, si haces esto, tal. Por ejemplo, imaginemos que, o sea, entonces eso hace que se vaya 4 horas, claro. Entonces yo creo que es mejor tutorial súper estructurado de estos que hacen algunos profesionales que hay por ahí, que son alucinantes. Aún así, creo que 2 horas no te las quita ni Dios. Y luego pon ejemplos, partida jugada o tal, o casos especiales, pero no lo metas todo porque al final se hace un batiburrillo un poco denso que bueno, yo me los puse ahí como el que está viendo una serie, ¿sabes? Yo normalmente sabéis que soy de me leo las reglas y te sientas a jugar. Claro, me leí las reglas, me siento a jugar. Saco los bots, no sé qué, y imposible, pero imposible, imposible, y lo que no me ha pasado ni con el High Frontier, quiero decir, pero eso, ya está, que ya me he enrollado casi 10 minutos de esto, así que, no sé, bueno, si tienes alguna pregunta. ¿Y tu experiencia con respecto al juego? ¿Al videojuego, quieres decir, o al juego? No, al juego de mesa. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? De hecho, jugué una partida... Y el fin de semana pasado me quedé el típico fin de mío tonto que me quedo así, que tampoco tengo mucho plan. Y estaba dudando si sacarme este, sacarme el Mr. President. Casi me saco el Mr. President otra vez, porque es el mismo rollo de me voy a joder el fin de semana con esto. Y volví a sacarlo con un poco de venga, no, tío, que ya te has comprado esto y ya que ahora lo tienes reciente, pero un poco así reticente, lo monté. Y la verdad es que me flipó la partida. Al cambiar de Castilla a Brandenburgo, me encantó que cambiara tanto la sensación. Entonces, estoy muy contento. No sé si es un juego que me quedaré siempre, porque luego la salida que tenga de jugarlo, pues... Pero me apetece jugarlo multijugador, ¿eh? Pero no sé si 2 con un bot o 3 como mucho, pero ya sé que va a ser 3 a 2 eras. ¿Sabes? No puede ser 3 a 3 eras. Pero como proyecto tipo eso, Mr. President, este fin de semana voy a jugar esto, como sensación de jugar en solitario, y ahora que ya cada vez tengo menos dudas de cosas hechas mal, la verdad que guay. Pero bueno, es un esfuerzo, ¿eh? Es un... de esto que estás ahí sufriendo como Mr. President, como... ¿cómo se llama? Fighting for Mercions, el Fields of Fire, o sea, que estás jugando y con la sensación de que no lo haces todo bien. Sí, dime, Carlos. Que una preguntita. Si tuvieses que enseñar el juego, ¿cuánto tardarías más o menos en explicarlo? ¿Cuánto crees tú que duraría una explicación? ¿Cómo de bien quieres que se explicado antes de empezar a jugar? No, no, no. Conceptos básicos para poder jugar y luego ya a medida ya lo vamos viendo. O sea, la explicación ya lo vamos viendo. Ya, lo que pasa es que hay muchas cosas que ya me lo vamos viendo es cuando te has pegado un ostión contra los musulmanes. Creo que... me tutorices un poco. A ver, lo que no puede ser es que... Sí, no, este hay que tutorizar. Dos horas, o sea, dos horas... No. Yo, o sea, más de una hora probable, y creo que yo podría eso, intentarlo en una hora o algo así, pero... No, es un juego denso, es un juego denso. Es que por ejemplo, cuando acabas la... O sea, te explicas tal, y de hecho yo pasó, porque la primera partida jugué con Castilla, Francia e Inglaterra, ¿vale? Francia, Inglaterra, bots, y yo Castilla. Y entonces hay una cosa que es el tema del Sacro Imperio Romano y de el tema de las guerras religiosas y todo eso, el Vaticano y todo eso. Entonces yo casi ni me lo leí. Digo, yo esta acción no la hago y si la hace el bot, paso, ¿sabes? Porque es verdad que al principio no estás tan integrado en eso, no estás tan metido en el tema de... Me refiero, no te afecta, salvo que vayas a por ello. Tú eres Castilla, el Sacro Imperio Romano, te importa tres narices, salvo que tú busques eso. Entonces, eso podrías obviarlo en ese escenario, ¿sabes? Entonces, bueno... Pero yo creo que una hora y algo no te la quita nadie, ¿sabes? Entonces, pero sí que es verdad que puedes ir introduciendo, oye, para hacer el nuevo mundo primero hay que investigar esta tecnología, ¿vale? Ya has investigado esta tecnología, pues mira, ahora piensa que para colonizar tendrías que... Sí lo puedes ir metiendo poco a poco. Y hay entreturnos, hay tiempo para hacerlo, así que, bueno. Pero sí que es largo, ¿eh? Pues eso. Yo si algún día alguno se anima... A mí me llama mucho, pero es que creo que la inversión en tiempo y en neurona me parece que a mí me sobrepasa. Ojo lo que y hablo, por Pritcher también, porque él está tan corto de neurona como yo, así que hablo por ti también. Peor. ¿Qué me has dicho, Pritcher? Perdón. Que digo que luego me dices a mí que ojo lo que me gusta un mostrenco. Pues... No, bueno, pero tú es por calidad y tal. A mí... Al final es que se me elegido, puso... Te has elegido uno gordo, ¿eh? Hostia, yo cuando lo vi... Pues fíjate que es súper gordo, ¿eh? Pero no es más gordo que los que viste. Sí. Bueno, viene con unas bandejitas que te cagas tal, si no sería imposible. O sea, viene bastante bien para hacer el setup. Aún así el setup es bastante coñazo porque tienes que poner todas las fichitas en el tablero. Tal. Pero bueno, está bien producido para lo que podría ser de complicado, pero bueno. Muy bien. Pero partimos que una explicación es una hora más cuatro de jugar cinco. No, sí. O sea, que es un día entero. Es un juego de un día, de echar el día. Sí, es un juego de un día, parar una pizza, no sé qué, sí. Pero es que es peor que un Gira y Stan en ese sentido. Si quieres jugar la experiencia completa, un Gira y Stan era el típico juego de entre 6 y 9 horas. Este, si quieres hacer la experiencia completa y desde luego no es con 6 jugadores, pues es con 6 jugadores, es una locura. Y bueno, llevar el bot no es, o sea, una partida, por ejemplo, de dos. Llevar el bot no es complicado con la que la gente lo busque. Bot Europa Universal está en BGG como muy famoso. Con eso se lleva bastante rápido porque te lo va haciendo él. Pero aún así hay que hacer cosas, claro. Y a veces con otro jugador va a haber que acordar cosas y tal, porque a veces a mí me pregunta y digo, oye, ¿qué cojones? Hace una alianza, elige un no sé qué tal. Pues con este, ¿sabes? Pero bueno. ¿Pero a qué te refieres con la experiencia completa? ¿Qué es la experiencia completa? La experiencia completa, que entiendo que es el juego mínimo 4 jugadores y 3 o 4 eras. Eso le llamo la experiencia completa. No lo sé. ¿Puedes jugar menos de 3 eras? No. Sí, pues jugar 2 eras. Incluso hay un escenario que es una era. Una era, para que os haga una idea, son 4 rondas. ¿Vale? Cada era serían 4 rondas. Básicamente, tú coges el mazo de eventos de una era, son... si fuera para 4 jugadores, para 3 jugadores, perdón, el mazo de eventos siempre es de cada ronda, es un evento más de los jugadores que hay, ¿vale? Entonces, un mazo de eventos de una era en realidad son 8 eventos, porque son 2 rondas de 4 eventos, ¿vale? Uh-huh. ¿No? Estoy haciendo... no, perdón, eso es media era, no, serían 16 eventos, eso es. Lo que pasa es que lo hace como en 2 partes. Entonces, bueno, básicamente tú vas a tener una ronda y en tu ronda vas a hacer acciones hasta que decidas pasar. O hasta que todos los jugadores han pasado y entonces te queda un turno más. Entonces, ¿cuántos turnos puedes tener ahí? 4, 5, ¿vale? Entonces, si tienes 5 por 4, estás hablando de que tienes 20 turnos en una era. Uf, ¿sabes? Sí. 20 turnos en una era son 60 en 3 eras. Por 4 jugadores, 240 turnos. Pues sí, se va. Claro. Entonces son a ver, que los turnos a veces es recluto. Bueno, recluto, pago, no sé qué, tal. Y luego encima Eso sí es bastante coñazo, tiene su mantenimiento al final de la era de se resuelven luchas, se resuelven no sé qué, es un proceso ahí como de seguir los pasos, que a lo tonto pues se te van otros 10-15 minutos en el final de cada ronda. Y otra pregunta, he oído, esto es de oídas, muy de oídas, porque yo estos juegos no los domino en absoluto. He oído que con el Hit and Stand es fácil, entre comillas, aprender historia. ¿Este también te da un feel de aprender historia o no? Yo creo que sí, pero bueno, como todo, te tienes que meter. No recuerdo que el Hit and Stand sea más histórico que este. Sí es verdad que en el Hit and Stand hay más juego de cartas, o sea, más te juegas un evento y lo juegas tú y tal, y aquí en cada ronda estás obligado a jugar uno de los eventos que están disponibles. Muchos eventos son genéricos de protestas o la plaga o lo que sea, pero hay otros eventos que es se desata el protestantismo o María Antonieta, yo qué sé, no, mierdas tal. Y bueno, sí, pero yo creo que como todo, si te quieres meter, sí. O sea, yo, por ejemplo, el otro día del Brandenburgo y el Imperio Romano este, pues de repente como que te empieza a picar un poco más y tal. Pero puede que sea un pelín menos dirigido. O sea, vas un poco más por libre, creo, en este. No, vale. Pero es como todo. O sea, sí te va a picar el rollito de... Sobre todo cuando te metes en las zonas ahí del centro de Europa, que para nosotros son más desconocidas, pero sobre todo que hay mil reinos, ¿sabes? Porque aquí tienes Castilla, Aragón y los musulmanes. Y luego en Francia, pues Francia y los ingleses metidos ahí. Es como muy claro cómo está distribuido. Pero, ostras, cuando te metes por ahí por el Imperio Austrohúngaro y todo eso, es brutal. O sea, es una cantidad de reinos que hay por ahí. Entonces, bueno, sí te puede picar. Guay. Muy bien, pues nada, esto es el Europa Universalis. No sé. Bueno, llevamos casi 2 horas, aunque sea trompicones, yo creo que ya para... No sé, Gabriel, ¿qué tenías tú? ¿Muchas cosas o qué? ¿Qué quieres? ¿Algo así que te llame mucho la atención si lo resuelves en 5 o 10 minutos? Estás muteado, no, así que... Así no lo vas a resolver, así ¿no? No lo vas a resolver. Así no resuelvo nada, que en 5 o 10 minutos no lo vamos a resolver, así que... No, hombre, no lo sé, es que... No, tengo varios, pero para el siguiente programa esperemos que no sea dentro de un mes y ya está. No, pero si quieres hablar de alguno rápido, no. No. Bueno, pues nada, pues para el próximo. Bueno, todo esto no sé yo si este programa hoy nos lo va a grabar todo, entre que está siendo un desastre y tal. Vale, pues Fast Forwards, cosas que os apetece jugar, Preacher, que te apetecerá jugar algo. Pues es que básicamente me apetece jugarme cualquier cosa. No, me has pillado fuera de juego, no sé, ahora te digo. Pasa otro. Yo tengo uno que podría jugar contigo. ¿Al Teto? Carnaval de Monstruos. Al Carnaval de Monstruos. Hasta ese, hombre, te apetece jugar. No, me voy a quitar de jugar. Vale, mi último programa. Qué ascos tengo. Venga. Pues voy yo, venga, que así meto las próximas reseñas que me gustaría hablar en el programa. Vale. Pero rápido, ¿eh? Quiero seguir jugando al 20 Strong, ¿vale? Que es un juego solitario de dados tipo el que os gusta a vosotros de Arkham. ¿Cómo se llama, Calvo? Venga, venga, haz tu cosa, Calvo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es que es pesta? El signo arcano. Ah, símbolo arcano. Símbolo arcano. No has hecho tu magia, ¿ves? No, es que no te he oído. Estaba hablando del 20 Strong, ¿vale? Que tiene diferentes mazos, además tiene uno que es de Too Many Bones, otro que es de Spartacus y uno que es de Solar Sentinels. Esto es de Chip Theory Games, ¿vale? Y es solitario, gestión de dados, tienes que asignarlos, etcétera, y tienes personajes. Quiero seguir jugando más a Federation, que esto es 1 euro, ¿vale? De colocación de trabajadores en un senado, que los puedes poner o por un lado de acreditación o por su lado de senador, y dependiendo cómo los pones vas haciendo cosas, tienes diferentes sitios donde colocarlos, y cuando los colocas haces la acción de un planeta o de unas habilidades. Ese también tengo muchas ganas de seguir jugando. Sigo con la campaña del Deliverance, que es el juego este cristiano, con temática cristiana, que ya llevo 13 partidas, pero me quedan todavía bastante para terminar la campaña. Y he adquirido, pese a que no le guste nada a Calvo y me gustaría jugarlo pronto, el Tales of the Red Dragon Inn, me parece, que es un dungeon crawler que también parecido al Deliverance. Muy bien. Yo. Yo. Vale, pues yo quiero seguir con el ISS Vanguard, que llevo como 18 o 20 horas, estoy flipadísimo y quiero más. Me está flipando, muy flipando. Seguir con el Eutía, porque hemos empezado a hacer escenarios y hemos jugado el primer básico, que está muy bien, pero la progresión de personaje no es mucha y no mola. El segundo escenario, que es cooperativo y es una mierda, y quiero ver más competitivo. Por supuesto, la expansión de la Arnova, que viene mañana y lo voy a jugar el sábado a primerísima hora, y el Darwin's Journey, seguir con él, que también me ha flipado bastante. Muy chulo Darwin's Journey. Ese lo reseñáis en el próximo, si os parece. ¿Era de los que tenías hoy, Gabriel? Sí, yo no lo he jugado tanto como Calvo, creo, porque Calvo lo ha jugado más. Pero sí, ese está pendiente de reseñarlo. Oye, Calvo, ¿y el ISS Vanguard se puede uno jugar una partida suelta? Me refiero, si yo ahora voy a tu casa y estás tú con tu campaña, puedo jugar contigo una partida, claro, irme y no. Otra cosa es que Calvo te invite. No se iba a decir, pues nada. No sé si se ha notado. Tendrías que jugar también un carnaval de monstruos. Tan bueno es el ISS Vanguard. Es el peaje que hay que pagar. Sería la leche. ¿Cómo no decir no sabiendo que tienes que...? Claro. ¿Cómo de comprometido estás, no? Como para jugar, ¿no? Vale. ¿Preacher, ya te has encontrado o no? Sí, más o menos sí. Mira, sale mañana la expansión del Hit, el Lluvia Torrencial, que la verdad es que me apetece bastante probarlo. Por supuesto, bueno, terminar, como es lógico, el Legacy del Aventureros al Tren. Tengo muchas ganas de seguir. Tengo muchas ganas de seguir con los escenarios del Undaunted Battle of Britain. Y tengo ganas de retomar los otros Undaunted. Que bueno, que no los jugamos enteros ni más. Y saldrá en breve algo que Gabriel ya tendrá reservado, que es las nuevas cajas de Mindbag. No. Pues el otro día vi, estuve ahí y digo, me voy a comprar una pijada, no sé qué, y digo, me compro la... Pero claro, es que 15 euros las 12 cartas, eso es el Mindbag, es una pasada. La anterior, me refiero, la expansión mini, mira, o sea que... Sí, sí, sí, digamos la expansión grande, porque el otro es un sobrecico, pero la expansión grande, sí, sí, tuve ocasión de hablar con... Euros. Sí. No me voy a mojar, con alguien de Devir, pero no me acuerdo con quién fue, que le dije, joder, sí, nosotros lo hemos notado mucho la tienda, que a ver, que lastra mucho, sobre todo porque la caja base cuesta 20 eurillos. Sí. Y aunque solo sea por comparación, ves lo otro al lado, tío, y dices, tú, madre mía. Sí, es un poco pasada. Vale. Pues yo querría jugar Europa Universalis, obviamente, y luego. ¿Con alguien? Sí, me apetece jugarlo con alguien para probar y tal. Pero no, y no porque crea que va a haber una interacción brutal entre esos. O sea, creo que está bien hecho, lo de los. No, pero o sea, no es un juego, puede haberlo, pero no es necesario. Tú a lo mejor ni te tocas con el otro jugador dentro de la partida. No, porque... pero por compartir esa experiencia de juego, yo creo claro, que es. Claro, y porque llevas un bot menos y hay un ser humano haciendo con sus movidas que a lo mejor te afectan o a lo mejor no. Tienes que adelantarte para quitarle hitos. Claro, no sé. Es que esa interacción. Puede jugar igual que de bot que el propio bot. No, puede jugar. Peor. Pero entiendo que lo pues que. Pues ya sabes, invita a Calvo el mismo día del ISS Vanguard y ya está. Entiendo que te pueda influir de manera indirecta. Claro, sí, sí. Entonces, sí, mola. Sí, cambia mucho. Y eso por un lado. Y luego me apetece sacar el Race Fórmula 90, que vuelve a empezar la temporada de Fórmula 1. Pues volver a sacarlo. La verdad, me apetece mucho. Pues mira, me apetece jugarlo, el Race Fórmula 90. Sí. Pues mira, ese guay, genial. Y nada, pues eso. Pues, y el Rallyman, que es el único rescate que pago en mi vida y me apetece mucho jugarlo. Juegazo, sí. Follows y Unfollows. ¿Tenéis por ahí? Sí. Pues sí. Dale, Calvo. No, yo follow no. Bueno, sí, follow a Delirium por lo que ha hecho con el juego este del Longshot, que me ha parecido una idea muy brillante. Y unfollow a Soulforge. Soulforge es la editorial que compró los derechos de Diea, que es la editorial de Eutía. Le compró los derechos cuando sacaron la expansión, hicieron un Kickstarter, la expansión no tuvo mucho éxito. Soulforge confió mucho en el producto y compró los derechos. Y salió la expansión a 160 libras. Joder. Entonces, que sí, que tiene muchos componentes, que tiene un montón de cosas, que viene hasta arriba, lo que tú quieras. Tío, en serio. Pues troceala, ¿no? O sea, quiero decir, saca más expansiones. ¿En serio, tío? Me parece de locos. O sea, es que yo que quería la expansión sí o sí, cuando vi el precio dije, pero, o sea, que... Es que el precio del juego son 160, o sea, son 150 libras, 160. Es que has hecho una caja igual que el juego, que ya es grande, para una expansión. Uh-huh. Y ahora van a sacar otra, que creo que tienen ahora preparado otro Kickstarter. O sea, no sé, un follow total. ¿Estamos locos? No. Mal. Muy mal. Mira, ese va a ir, mira, me voy a colar, ¿vale? Porque va un poco relacionado con el mío, porque he visto ahora lo que... Justo he visto una imagen de Lucía. El tema de la locura que de mesa que empiezan a necesitar los juegos de manera absurda en algunos casos. Es que Lucía, le he visto una foto ahora, no lo tenía ubicado, pero he visto una foto y digo, madre. Sí, ocupa mesa. Yo esto va porque vi un tuit de Pirracas, que lo tengo aquí, que no me acuerdo ni de qué juego era ahora que lo voy a abrir. Hostia, es verdad, macho. ¿Qué juego era, tío? Ah, el Dungeon Crusade. No me acuerdo, pero me acuerdo era de la toda foto. Toda la mesa, el Dungeon Crusade. Que no sé qué ni qué narices es. Toda la mesa llena de componentes de todo el... una locura. O sea, de cartas, de tal, de no sé qué. Entonces, me parece ya a nivel absurdo de sobreproducción. Que empiezo a verlo también como un poco de efecto, ¿eh? Cuando hablábamos, que a veces hemos hablado de los Eurogames estos que empiezan a hacer como sobrecomplicado de sobreacciones porque no son capaces de encontrar una mecánica simple que tenga profundidad, empieza a ver en esto también. O sea, cuando haces una producción tan salvaje, tan millones de cartas, millones de cosas, millones... Y al Europa Universalis le pasa un poco. Lo que pasa es que es verdad que eso está basado en un videojuego, entonces quieren representarlo todo. Empieza a decir, ostras, pues a ver si va a ser un fallo de diseño que tengas que meter tanta mierda. Ya no solo por venderlo porque sea bonito, sino porque tenga, pues, ¿sabes? Porque haya cosas, ¿sabes? Sí, algo. Sí, yo siguiendo lo tuyo, las ediciones deluxe, ejemplo, el Mosaic, la deluxe no cabe en una mesa, y el Marrakech deluxe, con los tableros individuales más el tablero central, no cabe en una mesa normal a cuatro jugadores, no cabe. O sea, ya la básica, no, estás muy limitado con la edición deluxe, con el tablero gigante, los tableros individuales, se va. O sea, no puedes jugar. Sí, o sea, en una edición deluxe... ¿De qué sirve tener una edición deluxe que es muy difícil de jugar? O te va a limitar el número de jugadores porque no caben todos en la mesa. ¿Estamos locos? Sí, pero empieza a ser un problema, o sea, al nivel de las cajas, tamaño de las cajas, cajas llenas de aire... Aunque no tenga aire. Ocasiones que no usas, lo que sea. Y esto cada vez más, tema de eso, de que no te quepa la mesa, o sea... Bueno, y que no es práctico, que tienes que coger no sé qué carta y te la tienen que tirar desde el otro lado de la mesa. Es que ya no es que, aunque te cupiera, es que te tienes que levantar para robar del mazo, ¿sabes? Es que es ridículo. Bueno, pero así la vida sedentaria de los jugones, pues, se palía un poquito. A mí el Europa Universalis, el chico que me lo vendió, tenía el tapete más que Oca. Tenía agujetas. No, tenía el tapete de más que Oca, y cuando saco el tapete, vale, súper guay, no sé qué, no sé cuánto más grande, el tapete me vale para comer en la mesa, si quiero, porque ocupa toda la mesa. ¿Dónde pongo las bandejitas, dónde pongo los tableros de jugador y tal? A ver, que eso es verdad, que es un extra de un tío que se lo quiere comprar y entonces, pues, lo quieres, ¿no? Porque a lo mejor te mola y tienes la posibilidad, y en el juego tiene cierto sentido porque es verdad que a veces se apiñan las cosas. Pero, tío, eso que sé, es unos tamaños. Sí, pero los diseños podrían a lo mejor ser en cierto aspecto un poco más pequeños y que el tablero fuera más pequeño, con lo cual que ocupe menos la mesa y sí que tengas más espacio para ti como... Uh-huh. Yo creo que hay que empezar a pensar en optimizar esas cosas y todo, porque es incómodo, ¿eh? Pues, a ver, yo le veo sentido... Que no vamos hacia eso, ¿eh? Ya. Claro, yo le veo sentido a... Precisamente, o sea... Calvo lleva razón, o sea, me compro una deluxe que no puedo jugar, pero le veo más sentido si tú me sacas la versión deluxe y es todo más grande, con más movidas, vale. Pero si la única versión que hay ya tiene ese defecto, ya, eso es. Pues es eso, mi unfollow. Más, Gabriel, lo priche. Gabriel, dale. Vale, pues voy a ir en relación a lo que estáis comentando, ¿vale? Y le voy a dar el follow, pero no me acuerdo de la editorial que es la de Tales of the Dragon, From the Red Dragon Inn, ¿vale? Que es Slugfest Games. ¿Y por qué se la voy a dar? Porque los tableros que vienen son de papel y viene toda la información del escenario en el papel. Entonces, simplemente juegas el escenario, desplegas la hoja de papel, no son cartones, no son libros, no son nada, es una hoja de papel y te vienen todos los monstruos ahí y a mí me parece cojonudo. Ya veo que estáis diciendo que no, pero a mí me parece muy guay. Mola el... que es un follow esto, ¿no? Un unfollow. Sí. No, es un unfollow, es un follow. En la época que estamos, que todo elusificado, donde pones un folio... Y que a mí qué cojones me importa si eso me ocupa menos. Es que va a durar Y me vienen las tarjetas de monstruo y los monstruos en el folio. No tengo ni idea de qué hablamos, pero yo lo puedo aceptar si eso hace que vengan, en vez de 6 escenarios o 10 escenarios, puedan venir el doble... Ocupa menos y realmente si no me... Hombre, papel... ¿Se dobla o no se dobla? Se dobla. Pero no viene doblado, viene... O sea, es que yo, por ejemplo, sí soy muy fan del tema del cuadernito, como en el... Sí, pero ahí no te entran las fichas de monstruos. Aquí es que dentro de la hoja de la mazmorra te viene la ficha de monstruo con sus habilidades, etcétera. Entonces, cuando juegas un escenario... ¿Recortar o qué? No. Que viene ya las estadísticas. Claro, son los monstruos al escenario con sus habilidades. Eso se podría hacer en los de cuadernito. Si no se ha hecho, pero entonces te pones un cuaderno enorme. Eso indica ya la calidad del juego que es, o sea, imagínate. El juego es muy bueno. Bueno, está bien hilado el follow. Yo estamos criticando lo contrario. Es que sois la polla, ¿eh? No, o sea... no, a mí me ha gustado porque Gabriel nos ha puesto ahí y nos confronta al espejo en un momento. Ha estado muy bien hecho. Yo, ¿cómo se dice? Somos la polla a todos los demás, ¿eh? Entonces, hombre, ya creo que el unfollow es para nosotros, ya, ¿no, Gabriel? Yo mis 10 es a Gabriel. Porque pero vamos a ver, os habéis quejado de todo eso. Os digo que yo os traigo un juego con papel que viene todo dentro del papel, que solo tienes que desplegar y jugar, y os estáis quejando de los tiempos que estamos con la deluxificación. O sea, vamos a ver, que ocuparía el mismo metro cuadrado en mesa si fuese cartón. Pero no, porque no te vienen las estadísticas de los monstruos en el cartón. Tú en las losetas cuadradas podría no te venir. Viene pegado el monstruo. Podría, pero no tendría sentido para cada escenario. Es decir, podría venir incluso aunque fuera metálico. Podría venir las estadísticas de los monstruos en el mismo sitio. Pero cada escenario tienen monstruos diferentes con estadísticas diferentes. Ocuparía mucha caja, pesaría muchísimo más. Efectivamente. Batacazo. Retratados. A mí me ha gustado mucho, Gabriel. Venga, Preacher. Venga, pues yo voy a dar el unfollow a Gabriel por retraso. a Gengenic. Por tener una tienda en Amazon donde vende material que no sirve a tiendas físicas. Ah, que ni siquiera lo sirve. Ya no es que sea más barato ni nada. Está agotado. Yo no lo puedo pedir para la tienda, pero me lo puedo comprar en la tienda física de Amazon. Pero vamos, que esto ya es reiterativo. Ya sabemos que Amazon tiene sus propias reglas y hay editoriales que o fabricantes o proveedores que gustan de participar en esto. Luego pues hay que defender a las pequeñas tiendas y todas estas movidas, pero bueno. Ajá. Pues eso, mira qué rápido. Muy bien. Yo... Bueno, le toca a Calvo, ¿no? Calvo, tienes... Yo he hecho hizo el combo de los dos, porque no se entera de cómo va la estructura del programa todavía. Yo mi follow... No, hombre, no, que está bien. Yo mi follow se lo voy a dar a el vídeo novedades de Devir, que hicieron este año como un vídeo... para todo el año o algo así, ¿no? No me acuerdo muy bien, sé que me moló mucho, ¿eh? Es que es un poco hicieron eso, un vídeo rápido con todos los lanzamientos. Todo previsto, pero muy bien producido, muy bien hecho, me gustó. Luego, creo que no metían a la producción propia en ese vídeo, o sea que... Puede ser. Me gustó bastante, la verdad, cómo está producido, cómo está hecho, así que me parece una buena cosa de marca. En ese sentido están comunicando muy bien. Así que nada. Vale, pues ¿a alguien le queda algo? Sí, a mí el unfollow. Muy bien. El malo, porque el bueno los mapas de papel me parecen cojonudos. El unfollow, estoy cansado de X. Me parece que X es Twitter, ¿no? Sí, Twitter se ha ido a la basura total. O sea, me parece un colector de desinformación ahora mismo. O de cosas que no son. Pero hablamos de juegos de mesa. De todo en general. En general, siempre lo ha sido, pero en el ambiente de los juegos de mesa es que ahora como me meto menos y tal, no sé. Pero ya, yo encuentro menos cosas ahora. Pero es verdad que es más difícil encontrar. Hay mucha más publicidad de cosas que ni te vienen ni te van y cada vez ves menos contenido que te puede interesar. Yo estoy, yo voy a destruir ese algoritmo porque todos los anuncios que me sale le doy no me interesa, no me interesa, no me interesa. Pierdo más tiempo en dar que en mirar. Pero te sigue saliendo la misma mierda porque es que yo no hago nada y me sigue me sale mucha mierda. Va a explotar, va a explotar. Skynet peta ahí, ya te lo digo yo. No, y todos los bots que te metes en cualquier hilo y te empiezan a meter ahí respuestas al mensaje inicial que no tiene nada que ver. O sea, eso de darle a no me interesa era como cuando en el Windows le das a cancelar impresión. ¿Te acuerdas? Le das a cancelar impresión. Vale, sí, sí. Sí. Y ahí seguía imprimiendo aquello. Imprimiendo. No, joder, que se me gasta la tinta. Es igual, sí, pues un poco eso. Muy bien, pues Unfollow a X. Y yo no sé si alguien más. Ya está todo, ¿no? No, bien, ya está Twitcher. Todo. Nada. Ok, pues nada, esto ha sido todo. A ver qué sale aquí entre los cortes, los inicios, los tal. Que esto me ha anunciado que no tenemos dinero. O sea, Ya estamos. Culpa estamos mía, perdidos. Estamos pues perdidos. Nada, yo me despido. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. A ver. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como digo, espero que todo se vea bien, que se entienda, que la gente que sale y entra, que todo esté cuadrado, porque es que esto ha sido un drama tremendo. Y nada, pues eso, que a ver si la próxima vez lo organizamos un poco mejor, porque yo creo que ya me estoy pasando desorganizado y esta gente ya se ha acomodado y ya van a lo que salga. Porque yo siempre hago lo que me da la gana, entonces es normal que no quieran dedicarle mucho empeño a pensar cosas antes. Así que a ver si las próximas veces nos organizamos un poquito mejor, porque ya efectivamente queda un poco desastre. Bueno, pues nada, que hasta luego, abrazote a todos y... Just trying to wag my head.